Buena gente, ¿cómo les va? Estamos una vez más en un spoilercast, una situación que ocurre una vez cada tanto en el Spreadshot Verso. En esta ocasión vamos a hablar de Uncharted 4, A Thief's End. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo, estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Preparado para hablar sobre Uncharted, recién llegado de ver X-Men Apocalypse con la participación especial de Ivan Ooze de los Power Rangers. Es una garcha. No la vayan a ver, no pierdan bien. 2 horas y media de su tiempo en eso. Yo vi el final de Flash recién y está muy bien. Y tiene cosas que rompen bastante el espacio-tiempo. Y bueno, nada, se puede discutir sobre eso si alguien quiere, pero spoilers. Continuando con lo que nos compete, vamos a hablar de este juego que salió hace simplemente un par de semanitas. El Uncharted 4 salió este año, 2016, en el día, no sé... 10 de mayo. 10 de mayo, claramente. Es de Naughty Dog, como todos los demás que lo anteceden. Para la PlayStation 4 salió unos $60 precio de salida. Y... nada, tiene un single player y el multiplayer. Vamos a hablar específicamente del single player. Yo jugué un poquito al multi, si querés que lo mencione en la parte de gameplay, lo podemos revisar un poquito. Dale. Pero bueno, para quien no sabe de qué van los spoilercast y agarró esto de casualidad porque nos tienen el feed, sepan que vamos a hablar... obviamente con spoilers. En general damos un repaso de la historia primero, hablamos de un montón de cosas y hacia el final tipo hablamos del resto de la historia con todos los demás spoilers. Así que tienen un poco de changui todavía para parar esto si piensan jugar el juego. Sí, igual convengamos que en el pequeño resumen que hice de la historia ya sí, hay un spoiler. Por eso aclaraba, si quieren evitar spoilers, este es su... último aviso. Esta es su ventana de oportunidad. Pero bueno, vamos a arrancar a hablar justamente del setting, la propuesta de la historia que trae el Uncharted 4. Después de el Uncharted 3, con ese final que nadie entiende qué carajo quiso decir porque es un mal juego... básicamente Nathan Drake se retira a una vida de felicidad y holgorio en los suburbios con la señorita Elena Fisher, con la cual está felizmente casado, siguiendo una vida normal, usando sus habilidades locas de super tesoro, treasure hunter, whatever, explorador, cosas, para hacer rescatismo de objetos... que caen al agua, básicamente, con un objeto, con una empresa de buceo y recuperación de cosas. Entonces, nada, nos vemos en esta situación en la que, por lo menos cronológicamente, ¿no? Se presenta la situación esta donde uno va y rescata unas cajas, qué sé yo, y las abre y resulta que son cable de cobre. Y es como, ah, mira qué lindo. Nada. Es una forma simpática de mostrarnos la vida de Nathan Drake después de todas sus aventuras. Y obviamente todo parece normal hasta que de golpe llega de la nada su hermano que él creía muerto todo este tiempo. Y le dice, ¿qué hace, vieja? Tenemos que ir a buscar el tesoro de Henry Avery porque me caen los narcos. Y básicamente esa es la premisa del juego. Uno tiene que ayudar a su hermano no muerto a no morir. Continuar en su no muerte, claro. Digamos. Y para hacerlo va a saltar un montón de cosas, empujar un montón de cajas y cagarse a tiros un montón de veces. Y colgarse de un montón de lugares. Sí, colgarse de un montón de lugares y amacarse un montón de sogas. Que curiosamente no usa para nada más que para ciertas partes cuando hay veces que hay algo que está tipo... a un metro más de altura que sí mismo y no puede usar la soga para sí. Eso. Pero no importa. Bien. Vos tenés una nota acá que no entendí un choto, así que te voy a dejar que la sí, digas. Antes de eso, para, digamos, por ahí si querés empezar a hablar un poco de la historia y después si querés lo vamos metiendo con el gameplay y demás. No sé qué te pareció a vos, pero a mí me pareció que estuvo muy bien manejado lo que es el reveal de la profesión de Drake, sobre todo porque cuando arranca ese capítulo, que es, si no me equivoco, uno de los primeros, creo que el 3 o el 4, vos arrancás directamente bajo el agua con el equipo de buzo y hablando con alguien en superficie que te está diciendo, tiene que estar por ahí, fíjate, busca mejor y qué sé yo, sé que cayó cerca de una cueva, te dice. Entonces vos empezás a bucear y qué sé yo, empezás a investigar y por supuesto, uno lo que asume siendo que está jugando con Nathan Drake dice, ah, debo estar buscando alguna pista de algún tesoro submarino místico loco de alguna civilización mística loca. Resulta que cuando uno llega al lugar donde está efectivamente el aparato que uno está buscando, se encuentra con que es una suerte de container. Y dice, qué raro un container, pero bueno, dice, ponele, está bien. Empieza a buscar unas cajas, las cajas las acomoda de vuelta en su lugar, una vez que las amarra y las asegura bien, baja una especie de grúa, engancha el acoplado este del container, lo levanta y lo saca. Y una vez que sale del agua, ahí recién nos damos cuenta de que estamos en un río que está cerca de un puente, donde claramente ese container se cayó del puente, y es toda una operación de salvataje o de rescate justamente del contenido de esos, de esas cajas que después, como bien dijo Nico, se termina revelando que son nada más cables de cobre. Y bueno, esa es la vida, digamos, de Nathan Drake post aventura, de todas las cosas que hizo, de explotar ciudades y demás. Cosa que me pareció que estuvo realmente muy bien manejado, porque no te la ves venir ni en pedo hasta por lo menos el momento donde descubrís el container, que decís, ok, esto no es exactamente lo que esperaba, evidentemente hay algo más pasando de atrás. Y después, bueno, viene el reveal cuando salís finalmente del agua y te encontrás con todo ese escenario. La verdad que a mí me gustó mucho cómo estuvo manejado. Y después, bueno, todo el tema de previo a eso, que te meten los flashbacks justamente contándote y haciendo que te importe la razón por la cual aparece el hermano de Drake. Básicamente arrancando desde el principio, cuando ellos son chicos, que están en un orfanato, el hermano más grande, sí, que es Sam, se escapa del orfanato. Y te ayuda a escapar a vos para ir a juntar algo que una parte de las posesiones de tu vieja, que según Sam, él de alguna forma se enteró de dónde estaban. Entonces la idea de ellos es ir a rescatar por lo menos algo de lo que eran las pertenencias de su madre para tener algún tipo de recuerdo o algo así. Igual vamos por parte. El reveal de su vida cotidiana a mí me pareció... no me pareció tan super what a twist, porque en el momento en el que empezaron a hablar ya tenía un tono mucho más casual de trabajo, digamos. Y fue como, ok, este es el trabajo del chabón ahora. Pero sí, uno pensaría que por ahí está, no sé, haciendo algo oficialmente como rescatador de tesoros, claro. No sé, para... O sea, pensé que por ahí estaría, no sé, haciendo algo para Discovery Channel o algo así. No necesariamente con Elena, pero spoiler alert, para ese lado va al final. Y, pero digamos, al toque entendí, bueno, este es su trabajo ahora. Pero sí es muy simpático cuando abre la caja a ver qué hay y es como, cable de cobre. Y es como, bueno, ok. Sí. Pero bueno, y también el hecho de que salís y estás al lado de un puente en el medio de una ciudad. No es que estabas tipo en un lugar remoto. En el medio del océano. Como te podés llegar a inducir. Claro, ese es el reveal más copado que me pareció. Pero bueno, creo que en la forma en la que se desenvuelve el juego venía... primero empezás en unas lanchas, que es tipo, mira, puedes controlar vehículos. Ese es el primer tutorial que tenés. Y te están cagando a tiros porque Uncharted. Me pareció un comienzo medio original dentro de la saga de Uncharted. Medio flojo, porque no... Los vehículos están bien en el juego, hablaremos de eso en el gameplay, pero... me parece que la parte de la lancha es bastante chota. Sí. Pero nada, es mi tipo, mira qué lindos gráficos, mira la tormenta, mira los tiros. Está muy bien. Sí, además arranca también muy parecido a como arranca el Uncharted 2. Que si bien el Uncharted 2, cuando vos te despertás, estás en el tren colgando. Es como que en este arrancás ya con las explosiones y el quilombo en movimiento. En el Uncharted 2 es como que arranca el juego y medio como que está todo a punto de pasar. En este es como que estás medio del despelote, o sea, explosión, mucho tiempo antes. Por eso digo, en el Uncharted 2 no tenés una sensación de urgencia tan grande cuando tenés que salir. O sea, tenés que salir del lugar porque se está cayendo pedazos o lo que sea, pero es como un tutorial de cómo trepar y todo eso. Claro. mientras que es una situación interesante. Acá es un tutorial de cómo manejar lanchas que vas a usarlo en esa parte y la parte anterior cronológicamente y nunca más en tu vida. Y no es... O sea, aunque visualmente tiene todos los gráficos de la Tierra, no es tan interesante. No, sí, eso digamos. Sí. Pero bueno, pasa eso. Después es tipo flashback a un mes atrás o algo así. Y ahí estás buceando. Salís de ahí, vas a la oficina del chabón y cae tu hermano. Creo que así no, es. No, primero está el flashback de cuando ellos son chicos. Que él te ayuda a escapar. Y después de ahí arranca el de, el de buceo. Bien, el que te ayuda a escapar, que es... cuando te enseña el tutorial de la cuerda. Enseña el tutorial del movimiento, sí. Después el buceo. Después... aparece Sam. Después la casa. Claro. Después la casa, que es una parte muy buena. En la casa vos estás y te muestran trabajando en el ático, digamos, donde tenés toda una colección de tesoros de los juegos anteriores. Uh-huh. Un montón de comentarios muy, muy simpáticos sobre las distintas cosas que estuviste haciendo, si vas interactuando con los objetos. Todos los blancos esos que ves que no entendés qué onda y de golpe agarrás una pistolita Nerf Gun y el chabón empieza a moverse como en las partes de combate del juego. Y tenés el tutorial de combate más copado del planeta. Y está buenísimo, aguante todo, me cagué de risa zarpado y me encanta cómo lo describían en Giant Bomb, como que era un cuarentón jugando con juguetitos así en una tal cual. Midlife crisis bastante jodida. Y nada, es como muy simpático porque vos estás ahí pelotudeando con la pistolita todo y la otra te dice, che, ¿venís a comer o no? Y es como buenísimo. Pero bueno, y bajás y es como que toda la casa es interesante, está plagada de personalidad, algo muy... muy característico de las cosas de Naughty Dog, particularmente es algo que exploraron mucho en lo que es el Last of Us, ¿no? Y lo supieron trasladar a este juego, pero creo que viene de toda la saga Uncharted en cierta medida, ¿no? Porque siempre fue sobre descubrir gente que vivió en un lugar hace tiempo claro. En el juego. Entonces es como que fue llevar eso a la vida del personaje principal. Sí, sí, totalmente. ¿Qué habría hecho él? Entonces vos vas y ves y tenés tipo... las fotos del casamiento con Elena, cosas así. Muy copado. Nada, muy buena caracterización de los dos. Momento Crash Bandicoot está buenísimo. Me encantó. Tipo, en el momento que butea la Play 1 con el ruidito, fue como, sí, chabón, aguante todo. Nostalgia, vamos los pibes. Y después estás ahí saltando con un pelotudo y le pifias todo. Y curiosamente, no tengo idea si es porque el juego de alguna forma te entrena subconscientemente, pero al final del juego volvés a jugar al Crash Bandicoot y fui mucho mejor. Sí, posta que sí. Pero no tengo la menor idea de por qué es, ¿eh? Ni la menor. Pero bueno, probablemente por la pelea final que tenés que reaccionar como un hijo de puta y después estás reentrenado. Bien. Cuestión que después de esto, ahí aparece en la oficina el hermano perdido Yuppie. Y te dice, che vieja, todo esto, los narcos me siguen, bla bla bla. Y le contás sobre tus historias. Y ahí le decís, bueno, y vos contame qué onda. Y ahí hay otro flashback donde... no, perdón, eso te lo... Tenés el flashback del escape de prisión. Claro, tenés el flashback del escape de prisión. Y empezás, tipo, la parte de explorar para el tesoro. Ya, tipo, es medio tarantinesco el asunto y mi memoria es horrible. Sí, va y vuelve un par de veces al principio en cuanto a ir del presente al pasado y viceversa. Porque justamente lo que hacen es, primero te muestran el escape de tu hermano de prisión. Él te cuenta cuál es la situación en la que está, que es básicamente... Claro, el chabón le rompió las pelotas a un narco tanto con el tesoro de Henry Avery y la mar en coche, que el chabón le dijo, bueno, si hay tanta guita en juego, yo te ayudo a escapar, pero vos me tenés que traer la mitad del tesoro. Sí. En 3 meses. Eso era, él te cuenta eso después de que vos le contaste tus aventuras. Exactamente. Y antes habías tenido el escape de prisión. Cuando aparece, tipo, hay flashback al escape de prisión, volvés, conversaciones. Exactamente. Y después, o sea, en el escape de prisión, él se muere, entre comillas. Y Sam, el hermano de Nathan Drake, es el que se muere, entre comillas. Claro, y después Sam te cuenta cómo, entre comillas, se escapó. Y ahí te cuenta toda la movida con este narco que ya me olvidé el nombre y no importa. Exacto. Bien. Después de eso... después de todo eso... utilizás la excusa de un famoso trabajo que te estaba ofreciendo tu jefe del trabajo real para ir a investigar unos tesoros así súper locos en Malasia. Nathan utiliza esa excusa para ayudar al hermano. Escaparse de la esposa. Sí, para librarse de la esposa y ayudar al hermano. Contacta a Sully y ahí arranca toda la aventura loca de ir a chorear cosas místicas. Yendo a buscar una segunda cruz que había, que vos viste la primera cruz en uno de los flashbacks. Sí. En la cual, en el escape de prisión y todo eso. Y hay una cruz de San Dismas, que es como el ladrón penitente, uh-huh. Que es uno de los crucificados con Jesús. Me gustó bastante toda la simbología y la historia está bastante bien entreverada con toda la ficción y demás. Sí. Y bueno, nada, entonces es como, bueno, la cruz de San Dismas, qué sé yo, y como que... Había una iglesia en Irlanda de San Dismas y nunca encontraron el tesoro ahí. Y se cuenta que el tercer secuaz de esa historia se había quedado obsesionado y seguía tratando de excavar por ahí. Se había comprado todo el terreno. Claro. Porque era rico el chabón, solo quería encontrar el tesoro porque sí. Cuestión que se enteran que hay una segunda cruz y esa es la pista que tiene Sam cuando aparece en tu vida de nuevo. Y te dice, vamos a buscarla, y ahí es donde te juntas con Sully para meterte medio infiltrado en este lugar, que es el primer lugar donde realmente tenés que meterle stealth a pleno. Me hace acordar bastante a la parte del museo en Uncharted 2, donde con similares setups de takedowns y como los reflectores y la gente que te mira. Y eso es solo que en este juego supieron hacer probablemente otra enseñanza del Last of Us, pero acá está mucho mejor manejada. Supieron hacer que cuando te ven no pierdas, sino que entres en combate mucho más copado. Sí. ¿No? Porque si te veían en el Uncharted 2, no me acuerdo si perdías automáticamente, pero te cagaban a tiros y morías. Sí, tipo, en el Uncharted 2 era tipo muerte instantánea cuando te veían y no te tenían que ver porque era, entre comillas, la sección de stealth. Sí, un embole. Pero acá está mucho mejor tratado y mucho... mejor, también narrativamente está buena la forma en la que hacen todo el... van cambiando el plan en el momento, viendo cómo pueden hacer y todo. Se presenta también a la otra personaje que es Nadine, que eso tiene que ver con la nota que habías puesto que no entendí, no sé si quieres hablar de eso ahora. Sí, bueno, en realidad, primero y principal, hay que hacer un poquitito de, digamos, de foco en Nadine por el hecho de que es un personaje que te lo presentan en primera instancia justamente ahí en la mansión, en esta subasta loca. Y vos cuando la ves claramente te das cuenta de que no es una flaca común y silvestre. Primero que todas las partes que tiene la piel a la vista es como que tiene cicatrices, marcas, golpes, etcétera, que te marca que la chabona, o sea, se estuvo cagando a trompadas durante mucho tiempo de su vida. Y después Sully, poco tiempo después de que te la presentan por primera vez, Sully justamente hace de expositor del backstory de la mina, contándote que es la jefa de un grupo de mercenarios que trabajó en varias guerras civiles y en varios coups d'etats en países y qué sé yo. Entonces es como te está diciendo, ok, la flaca no es una mina común y silvestre, sino que es una flaca si te tiene que cagar trompadas, te caga trompadas. Justamente, haciendo el salto un toque más adelante, te encontrás vos como Nathan Drake con la mina esta, con Nadine. Y arranca una especie de pelea, que en realidad no es una pelea, sino que Nadine simplemente te caga trompadas. Y sí, a lo que voy justamente con el hecho de la nota que puse acá, que dije que ambos enfrentamientos, porque te la enfrentás dos veces, una solo con Drake y la otra cuando están los dos hermanos juntos, Sam y Nathan, contra ella. Sí. Me parece que están muy medidos en cuanto a qué muestran y qué no, más que nada en el segundo. Y en el primero se nota que está contenido por el hecho de que te estás enfrentando a una mujer que, por más que tiene dos brazos, que si te pega un cachetazo te esconde por 10 años. Me da la impresión de que los chabones dijeron, ok, no puede haber forma posible de que Drake le ponga un dedo encima a esta chabona, porque si no vamos a tener problemas. Entonces, ¿qué pasa? Recaigamos en la obvia, que es que la mina le pega al chabón. Total, eso está mejor, está más aceptado y está todo bien porque no hay problema. No sé si coincido tanto con eso. O sea, seguramente, vamos por partes. La mina en toda la fiesta es la única mina con pantalones, ¿sí? Sí. Es como... no sé si estereotipo, pero es el prototipo de mujer feminista, digamos. Uh-huh. de no sé, ni siquiera es de mujer feminista, es de empowered woman, digamos. Sí. La mujer perdón, golpeé el poderosa o una empoderada. Mujer, claro, que no tiene problemas con nada, porque es como es igual a los hombres, digamos, en la sociedad, ¿no? La gente la respeta, sí, como jerárquicamente persona está vista y no de igual, como igual sexo. Sí, se impone, digamos, como tiene una personalidad imponente. Cuestión que vos ves la personalidad de eso y para mí todo lo que sigue tiene sentido. No me importa si es un tema de political correctness o no. Es tipo, si vos me presentás un personaje así y me caga a piñas a mi personaje, que mi personaje es un chabón gracioso que se caga a piñas pero nunca fue característicamente buen peleador, ¿no? Siempre como que se las rebuscó y siempre tiró esas one-liners de tipo... Uf, me costó, lo que sea. Como que el personaje de Nathan Drake se las arregla de pedo siempre. Sí. Entonces no me molesta nada y no me parece, digamos, como que tiene una social agenda atrás o lo que sea, esta situación. Me parece que la mina tiene más experiencia como peleadora que él, entonces lo caga a trompadas y es como, bueno, ok. Y me gusta vivir con eso y no... sobreanalizar las cosas, porque si no recaigo en que la vida es una mierda y todos tienen que ir tildando tipo, hay una mina, sí, es negra, sí, tiene un afro, sí, entonces está todo bien, y eso no está bueno para mí. Pero bueno, nada, no me parece, me parece bien tratado, es lo que digo. O sea, si pasaba lo mismo y no me establecías que la mina era una persona con gran personalidad, que era peleadora, que todo, me hubiera parecido cualquiera, sobre todo cuando pelea contra dos chabones después. Pero es como, me estableces que es un personaje que sabe pelear y ya está, listo. No. Está bien, yo tampoco digo que haya sido la muerte de nadie ni me rasgo las vestiduras por eso. Simplemente digo que me pareció que está todo demasiado bien ordenadito y cuidado y de forma manejada súper particular para que nadie se ofenda nunca de nada de lo que pasa ahí y guarda de si llegas a dar un paso en falso en esa situación. Nada más, o sea, me pareció como que estaba demasiado bien armado como para hacer algo que puede pasar y que... puede o no darse la situación de que... ni siquiera te digo a propósito de por ahí el chabón revolea un revés así simplemente para sacársela encima y ¡oh! Le pegó de casualidad. Nunca pasa. Simplemente el chabón casi que en todo momento me dio... a mí me, y esto sí por ahí es una lectura subjetiva, a mí me dio la impresión de que el mismo Nathan Drake se está como reteniendo de no pegarle en serio. Pero eso sí. Eso sí, me parece que añade a la comicidad de la situación, porque en la misma historia, tipo, el chabón le dice, no te voy a pegar, sos mujer, y la mina lo hace respija, y dice, bueno, está bien, te voy a pegar, y le trata de pegar, y no puede, porque la mina es superior como peleadora, entonces los únicos golpes que le atesta a la mujer es taclearla, básicamente, sí. Y eso me parece 100% natural, normal, y... narrativamente correcto en la situación, porque es como si vos no podés usar la velocidad o la destreza contra alguien, tenés que usar la fuerza bruta y tipo tirártela encima y ver qué podés hacer, y encima le sale mal porque la mina sabe cómo escaparse de esos agarres y lo hace verga, sí. Y me parece perfecto y no te digo no estoy de acuerdo para nada con lo que decís, me parece una mierda, pero me parece que estamos sobreanalizando algo que está bien tratado en el juego y podemos decir está bien tratado en el juego y seguir nuestras vidas y perfecto. Hablar del resto del juego bien. Maxi está mal, chicos, no, mentira. pero bueno, nada, Nadine, personaje importante para la historia, sí podemos decir que se gastaron en no matarla a la mina, que podrían tranquilamente haberla matado y eso puede ser algo así como un argumento de oh, mirá. Pero también la mina muestra un carácter de supervivencia y ella misma se quiere salir de la del quilombo cuando todo se va a la mierda. Sí. Entonces tiene sentido que sobreviva también. Nada, son personajes que, digamos, establecen una... vamos a hablar de eso en la narrativa, pero se establecen de una forma y la verdad que nunca vi que se desvíen y está bien. O sea, es como que siempre recaen en su propio... en lo que se proponen, digamos. Como que siguen su línea argumental. ¿No? Sí. Bien, conocemos a Nadine, la historia con Sully más o menos como para establecer la relación que tienen. Vemos un intercambio muy gracioso, quilombo, un montón de vueltas, trepar un montón de cosas, una escena en paralelo bastante copada y terminas robándote la cruz. Y ahí se da cuenta que el chabón que se quedó investigando el tesoro todo este tiempo, que era el tercero del grupo, te descubre que estás ahí con Sully y toda la bola y se arma el quilombo y tenés que escapar. Y es una escena bastante larga y compleja de ir saltando por los techos, medio stealth, medio cagándote a tiros. Depende de que también jugás o qué querés hacer. Y es, la verdad, una parte muy grande del juego. Es una de las misiones más largas, diría. Está muy buena. Y bueno, escapando con eso, vas hacia la siguiente pista, que continúa, ¿no? Sí, es la típica historia de las migajas de pan, de seguir el camino de las migajas de pan, porque sí, está muy, muy armada ese estilo. Después de ahí vamos justamente a Escocia, donde el chabón había comprado todo el terreno alrededor de la iglesia. Pasa que había empezado a excavar en la parte equivocada del terreno. Uh-huh. Cuando vos... Porque Indiana Jones. Claro, exactamente. Cuando vos llegas a Escocia, vas a la parte del cementerio del terreno ese, uh-huh, que había comprado, porque las pistas te llevaban a ese lugar. Entonces, a partir de ese momento, tenés uno de los grandes primeros momentos donde no pasa mucho. De hecho, en toda la primera parte del juego tenés como muy contados y muy particularmente bien puestos tiroteos. Y la gran mayoría, sí, del tiempo vos estás o haciendo traversing, o escalando, historia, o charlando con gente, o en una cinemática. Sí. El tiempo se divide... Sí, es que la primera parte es más que nada tutorial, hasta la parte de la escapatoria de la subasta, que ya es una action... Sí, sí. Set piece de... Igualmente yo incluiría la parte de Escocia, porque justamente ahí, si bien tenés dos o tres tiroteos, sigue siendo la mayor parte de exploración, de ver qué onda, de encontrar algún que otro puzzle y resolverlo. Y eso después lleva justamente a donde arranca puntualmente el juego, que es la pista que está en Escocia te lleva a Madagascar. Y en Madagascar es donde se resuelve el gran porcentaje del juego. Diría todo el resto del juego, porque una de las islas donde vos terminás, que es la segunda mitad del juego, sí, está también ahí medio como en la zona. Igualmente, en Escocia estás con tu hermano. Hay mucho desarrollo de diálogo ahí que te cuenta cosas sobre ellos. Sí. Hay muchas referencias. Si te fijas, las distintas escenas y los settings de cada uno es como que van pasando por lugares que son visualmente y temáticamente muy parecidos al Uncharted 1 y el 2. Sí. Y en muy menor medida al 3. Y como que vas a las catacumbas, es casi igual al lugar donde encontrás el cadáver de Drake en el 1. Sí. Cuando vas a Madagascar después, recuerda mucho a la ciudad del 2, que no me acuerdo el nombre. ¿Dónde estabas buscando uno de los templos? Sí, en Nepal, ¿no era? Nepal es tipo la ciudad arriba de la montaña. Sí. Pero había otra ciudad cerca que no sé si es técnicamente Nepal. Que era una ciudad, sí, más moderna. Sí, la parte donde se derrumba el edificio. Sí, pero bueno, cosas así. Digo, vos las ves y visualmente te traen, sí, mucha... te retrotraen es a esos como momentos. Como un Greatest Hits, ¿no? Como decías cuando analizabas el Dark Souls. Y creo que el otro día yo tiré que este es como el Metal Gear Solid 4 del Uncharted, ¿no? Es como, bueno, todo lo que te gusta de Uncharted es acá en todos lados en tu cara, Tomás. Sí. Tipo. Y está muy bien hecho todo, muy bien conectado. Y además encontré yo muchas referencias, particularmente a El Arca Perdida, de todas las de Indiana Jones, ¿no? Mm. Inclusive cosas muy sutiles que me cagué de risa, que había una de Escocia que quería destacar, que era cuando estás buscando entre unas tumbas, buscando una que tenga una fecha, un símbolo y otro símbolo más, te vas fijando y te dice, esta no tiene la fecha correcta, no sé qué sé yo, bla bla bla, y vas diciendo cosas y vas rebotando ideas con el hermano, y en una directamente dice bad dates, como malas fechas, y el hermano se caga de risa, tipo, es como que dice, jaja, y bueno, eso no es cagarse de risa, pero se entiende. Y Bad Dates es una línea de Indiana Jones and the Last... y el coso de Indiana Jones and the... Lost Ark. Lost Ark, Raiders of the Lost Ark. Que el mono de uno de los comerciantes se muere por comer un dátil malo. Y el chabón le dice Bad Dates. y como que estaban envenenada la comida en el lugar donde estaban porque los venían a cagar a tiro. Claro. Y fue como muy sutil, muy nadie lo escuchó nunca ni se dio cuenta, pero yo me cagué de risa y fue como, este juego es lo mejor que hay y aguante todo. Pero bueno, es como que tiene muchísima nostalgia, muchísimo cariño por todo lo que hace el juego todo el tiempo. Y, sí, hay mucha reverencia también por el historial de tanto juegos como películas que hacen referencia no solo a la aventura, sino también a todo el tema de los piratas, como ya vamos a hablar más adelante. Sí. Pero es como que lo reverencia mucho y lo tiene muy presente todo el tiempo. Yo no capté la referencia de Indiana Jones, pero sí se nota que está como muy, muy empapado todo muy el juego de la atmósfera que sí evoca Indiana Jones constantemente. Sí, sí, sin dudas. También hay como referencias a otros juegos. No estoy seguro de qué tanto es una referencia, qué tanto lo estoy leyendo yo, pero había una torre que trepas en un lugar en particular que tenía dos pájaros volando arriba, que cuando te parás mirás todo el horizonte y es tipo lo que ves cada vez que subís una torre en el Assassin's Creed, sí. Hay tipo dos pájaros volando arriba porque es el indicativo de acá hay una torre, sí, sí, donde puedes subir. Y la torre visualmente era muy parecida y era la única parte en todo el juego entero donde te vas trepando a la torre y está intacta, pero igual tenés que ir dando vueltas alrededor de ella para trepar porque es como asimétrica. Uh-huh. Que así eran los puzzles de trepar del Assassin's Creed. Del Assassin's Creed. Era como, uy, subo hasta donde puedo, giro a la derecha. No puedo girar a la derecha, bueno, giro a la izquierda. Wow, puzzle, tipo. Y es como, te juro que lo subí y dije, qué torre de mierda, debe ser por Assassin's Creed. Y me cagué de risa solo, pero nada, fue impresionante. Pero bueno, nada. Encontrás pistas que te mandan a Madagascar. Que no me acuerdo cuál pista era la que te llevaba ahí, pero la pista que encontrás justamente en las catacumbas de la catedral, que es cuando agarrás las monedas que después llegan y explotan toda la pared, que cuando chorean el crucifijo vuela toda la mierda y se cae toda la iglesia al choto. Todo esto vos estás explorando ahí mientras están explotando todo, porque como el chabón perdió la cruz es como que está desesperado y está excavando, sí, rompiendo todo. Y se van expandiendo hacia afuera hasta que llegan al mismo lugar que vos y casi te cagan, pero no. Ese momento de las catacumbas me hizo acordar un poco también, creo que era en Uncharted 2, o en el 1, ya ni me acuerdo, que estabas abajo de unas catacumbas escuchando lo que dicen arriba. Sí, creo que era en el 2. Sí, el 2... No sé, bueno, pues capaz es el 3, porque no me suena a una iglesia así en el 2, pero sí. Yeah. Pero una referencia también, no sé si son referencias conscientes, pero es como que tienen todos estos temas que se van repitiendo, ¿no? Y nada, tenés toda esa secuencia, tenés una secuencia bastante, si te llevas la copa de acá, tipo se rompe todo. Que es de Indiana Jones, digo. Sí. Con lo de las monedas y eso. De hecho, hay una parte que pisan algo y pisas un coso y sale una trampa. Y dice, bueno, al menos no se deshizo el piso abajo nuestro. Y era muy parecida a la parte de Indiana Jones donde tenía que caminar arriba de las letras de, de sí, Jehová. De eso me acuerdo. Tipo, era muy similar los tiles en el piso. Cosas del piso. Sí, los mosaicos del piso. Nada, todo así, muy simpático todo. Vas a Madagascar en busca de la próxima pista, básicamente. La próxima pista. Y descubrís que hay más piratas involucrados cuando vas a Madagascar. Porque vas a una torre que descubriste en... O sea, tenés que ir a un volcán primero. Sí. Y yendo hacia el volcán, que es la parte del auto, te encontrás con torres destruidas que tienen símbolos de los capitanes piratas. De las banderas de otros piratas famosos en el mundo y en la historia. Entonces vos empezás como a conectar los puntos y decís, ok, el chabón en realidad lo que estaba haciendo no era un tesoro, sino que estaba como haciendo una especie de reclutamiento masivo de todos los piratas para algo que no sabes realmente qué es lo que era. Cuando llegás finalmente a descubrir qué es lo que era, decís, ah, ok, los chamones querían fundar como la utopía pirata, que es la famosa ciudad de Libertalia. Sí, eso en realidad se revela bastante después. Es como que todo empieza con la idea de, bueno, quizás Every se juntó con nosotros para tener el tesoro todos juntos y protegerlo, que es medio raro. Es una idea medio pelotuda, pero van con esa porque todo parece indicar eso. Y más adelante se revela que Libertalia era un concepto que existía, que yo no tengo idea, porque no sé mucho de historia de piratas. Pero se los creo que existe. Yo también se los creo que existe de verdad. Pero bueno, nada, es como que está bueno como todo te va llevando de a poquito hacia ahí. Vas en esta parte del ship que está muy buena. Hay un par de lugares medio repetitivos de bueno, usar la soguita, qué sé yo. Pero se buscan un par de soluciones interesantes a esos puzzles. Y nada, yo, anécdota graciosa, cuando había vuelto de mi viaje y dije en el podcast que dormí una hora y estuve todo el día a full y después jugué 7 horas seguidas a Uncharted porque no me importó una mierda. Cuando iba como 5 horas, dije, bueno, dejo acá. Y empieza el siguiente capítulo y estoy arriba del ship y digo, bueno, no dejo una mierda porque quiero jugar con el ship. Y me puse a jugar como 2 horas más. Y nada, toda esa secuencia entera está muy buena. Es la parte de mayor exploración de todo el juego. Es bastante amplia. Sobre todo porque tenés un vehículo, digamos, no necesariamente porque sí. Y hay como varios easter eggs, vuelves a encontrar. Está bastante bien justificada la utilización de los vehículos, sobre todo los vehículos de tierra. Porque después de esa parte de gran momento de exploración con el ship y el hecho de poder bajarte y explorar como ruinas, las torres mismas y demás, es como que es interesante el ida y vuelta que tenés entre andar a pie, el shooting, que también hay partes de gameplay envueltas en esa sección, y justamente el hecho de moverte con el ship y utilizar el ship también como herramienta en un par de lugares puntualmente. No es que lo utilizan todo el tiempo, pero en un par de lugares puntuales tenés que utilizar la herramienta principal del ship, que es el winch, el guinche loco, con el cable de acero, para trepar por determinados lugares o para activar un secreto. Tirar algo y atraerlo hacia exactamente. Vos. Exactamente. Entonces, de hecho, el puente me pareció un puzzle bastante pelotudo, pero interesante, porque hasta ese momento nunca habías tenido que hacer eso. Siempre usabas ese gancho para subir tu ship a un lugar donde no podías o algo así, y de golpe, en una parte, que ahora voy a hablar de esa parte porque está buena también, pero en una parte terminás algo y pasás por un puente, se cae el puente y básicamente es como que se cae la mitad del puente y vos tenés que ir hacia el otro lado y es como, bueno, ¿y ahora cómo puedo hacer? Y yo lo primero que pensé fue como, bueno, tengo que dar la vuelta y fue una traba artificial. Pero doy una vueltita rápida, veo que hay un lugar que no puedo ir a ningún lado. Vuelvo y ahí noto que estaba medio como marcadísimo visualmente a propósito para que, tipo, tengo que usar acá el gancho. Entonces me bajo, uso el gancho alrededor de las dos patas que sostienen el puente y tiro para atrás. Debo decir que, como estas áreas son muy explorables, entre comillas, todas te permitían volver hacia atrás todo el tiempo. Hay una clara demarcación en varios lugares. Sí, no, estás bien segmentada. Dentro de esta área. Dentro de cada área, digo. Sí. O sea, cuando salís del área, saliste del área. Y se nota porque algo pasa que te fuiste. Pero también se nota que vas a salir del área en general. Sí. Entonces, cuando vi que rompía el puente y viera algo como que podía revertir, digamos. O sea, podía volver hacia atrás. Sí. Yo pensé que iba a haber una persecución re loca e iba a salir cagando del volcán al que se estaba yendo, tipo en ship, y esperaba eso y no pasó, pero no importa, fue como, podría ser, no, bueno, ok, no es, pero fue como interesante. Cuestión que justo antes de ese puente hay una torre que está con snipers y todo. Ese fue uno de los combates más originales del juego, me parece, por lo menos en mi experiencia. Porque siempre como que había alguien snipeándote y el approach más copado no sabía cuál era. Yo probé de varias formas, casi lo gano varias veces. Yo estaba jugando en hard, claro. Y terminé yendo todo escondido, todo dando una vueltita. Subí arriba de la torre de todo y bajé al sniper. Y de ahí fui bajando en una espiral descendente de muerte para todos. Y lo hice encima mostrándole el juego a mi viejo y que le dije, mira, viejo, ¿qué onda este juego que estés jugando? Y tipo, me tiro con la soga y me amaco, le disparo a un chabón en la jeta, agarro una escopeta en el aire, le disparo a otro, tiro una granada, qué sé yo, y terminé limpiando todo el mapa en 30 segundos más o menos. Y fue una de las escenas de acción más espectaculares que tuve en un juego en mi vida. Y fue como, ok, este juego estaría muy bien. Y fue como... no te sale eso ni a palo si lo querés hacer normalmente. Sí. Pero el hecho de que pueda pasar hace que este juego tenga... algo muy zarpado. Yo justo esa lado, parte, está bien que yo lo estaba jugando en normal, no en hard. Yo justo esa parte fue una de las partes que de movida me salió a hacerla todo super ninja stealth místico y tipo nunca nadie notó mi presencia. Se podía, pero tener un sniper arriba te hacía tener que planear demasiado cada paso. Y dije, ah, tal vez si bajo primero el sniper, después puedo aventurarme un poco más con el stealth. Y solo porque estaba mi viejo que vino de visita, le tipo dije, bueno, voy a hacer algo interesante. Me mandé y salió todo bien. pero nada. Bueno, nada, fue una pequeña anécdota en la historia. Bien. Después de eso tenemos la segunda parte de Jeep. Al volcán. Perdón, ves todas estas torres que durante el tema de las torres vas descubriendo esto de que son todos los capitanes piratas y alguien menciona algo de la cantidad de torres que son. Sí. O alguna pista te indicaba que eran 12. 12. Y como que vos vas yendo hacia el volcán, porque la pista tuya es el volcán, pero vas parando en las torres para ver si encontrás un nuevo indicio, ¿no? En la última torre que visitas, ahí es donde encontrás el plano en la pared, que tenés el primer encontronazo con los heavies. Sí, la última torre es básicamente la que estaba en el volcán. Sí, tipo al lado del volcán. O sea, era lo más cercano que podía llegar al volcán. Y esa torre es la que te dice, bueno, ok, este es el coso de Madagascar. Acá están las 12 torres. Pero nosotros tenemos una pista que de las 12 podemos descartar todas menos 2. Porque con la moneda que te el habías choreado del cementerio, vos podías ver que una de las caras había un símbolo que se parecía mucho o a un tridente o a la balanza de Libra. Entonces dijeron, estaban Sally, Sam y Drake y dijeron, ok, tenemos dos opciones. Separémonos, muchachos. Exactamente, tenemos dos opciones. O la cosa de Libra o el tridente. Uno va a una y el otro va a la otra. Se separan, vos vas, por supuesto, a la más interesante. Son tres, así que redondearon y Drake se va con Sully y Sam se va solo. Sam se va solo. Después de esa parte donde vos llegás a la torre esta y haces un montón de traversa vertical, tenés un par de puzzles interesantes pero boludos. Quiero mencionar mucho el tema de que cada vez que sonaba la campana el chabón decía una frase distinta. Sí. Eso está muy bueno. Está muy buena toda esa parte entera. Sí. Y está bueno que ya después de la... Después de la tercera campana el chabón se aviva de taparse los oídos. Sí, fue genial. Después de eso, terminás de resolver el puzzle en esa parte y encontrás ahí sí el coso que te lleva a decir, ok, esto es Libertalia. Y ahí viene lo que habíamos charlado recién del tema de la referencia a Monkey Island, porque encontrás el coso circular con todos los símbolos piratas y en una parte aparece el símbolo de un mono. Y entonces vos decís, sí, ¿un mono? ¿Qué onda esto? Y cuando entras y están los cuadros de todos los fundadores o de todos los piratas, hay uno que está totalmente quemado, tanto nombre y qué sé yo, que salvo la imagen, es lo único que perdura. Y es claramente una imagen de Guybrush Threepwood hiperrealista. Y es como, yo no lo conozco. ¿Quién es este chabón? Y tipo, le mandas una foto a tu hermano y dice, no, la verdad que es la primera vez que lo veo. Pero seguramente debe haber sido muy famoso, porque si está con todos estos piratas. Claro. Y yo entendí la referencia. Un gracias a haber pirata. Jugado el primer juego, entendí la referencia y fue como, sí, sabes que sí, te voy a aplaudir porque está muy bien. Y lo mejor es que igual es el look exacto de Guybrush Threepwood en el 2. O sea, lo agarraste porque es obvio, pero es como, sí, igual lo ves y si jugaste al 2 es literalmente igual. Ok, bien, perfecto. O sea, el Monkey Island 2 fue la última vez que vimos a Guybrush pintado con un estilo realista, porque el 3 después ya era caricatura y el 4 era 3D y nada. Es literalmente igual. Ok, aguante todo. Eso no lo sabía. Pero bueno, la cuestión es que ese puzzle está bastante interesante, es medio como reconocimiento de imágenes, alinear cositas, conversaciones interesantes y graciosas de los personajes, tipo porque le tenés que mandar las fotos a tu hermano porque vos no sabés y cosas así. Sí. Y nada, es gracioso. Esas pelotudeces de manipular el celular y sacarle una foto a Soli, obviamente. y esas cosas. Pero bueno, nada. Llegás hacia el... la última parte de eso. Después de ahí salís de la torre, porque justamente hablando con Sam, después a Sam le capturan el teléfono y vos hablas con el villano de turno, que es este chabón Rafe, que originalmente era un parte de tu grupo. Y el chabón te dice: ¿cómo te crees que los encontramos ustedes? Bla, bla, bla, qué sé yo. Te dice que los celulares están chipeados. Haces mierda el celular y te enterás de que a Sam lo están persiguiendo los chabones y lo están recontracagando a tiros. Después de eso. Perdón, pero en esta torre es donde primero te enterás que es Libertalia. Claro. Y segundo, lo que sacabas era que tenías que ir a una de las islas, pero no me acuerdo cómo lo sacabas. Con los mapamundis que aparecían del otro lado de la rueda del puzzle. Cuando se daba vuelta, te revelaba segmentos del mapamundi. Sí. Sobrepuestos uno encima del otro, te daban como una triangulación loca y te daban el lema ese, Sic Parvis Magna o algo así, creo que era. No, ese era el de Drake, era otro que era algo de Dios y libertad. Bueno, eso, for God and Liberty o algo de eso, era la traducción en inglés. Sí. Cuestión que. Con esas pistas vos decís, bueno, ya podemos armar algo. Y ahí te enterás que te estaba escuchando todo este tiempo el chabón y algo. Porque aparentemente los celulares funcionan así. No es cierto. Cuestión que porque digamos, todos los textos y eso teóricamente te pueden interceptar, pero las voces y eso es más difícil. Es más complicado, y como que, bueno, ponele, no importa. Videojuegos. Sí. Cuestión que están persiguiendo a Sam y decís, la puta madre, vamos. Y te vas de la torre. Y ahí arranca y la demo de la E3. Salís al mercado, te quedas quieto 40 segundos, ganás un achievement y seguís. donde, eso es fantástico. Sí. Donde básicamente tenés la otra parte del chip de escapar todo el lugar mientras te cagan a tiro zarpado, que está buenísima. Sí. Es buenísima y es cierto. Yo había visto un video ya y me había olvidado de lo que pasa después de la demo de E3. Es cierto que esa parte es mucho mejor que todo lo anterior. Sí. Y es como ridículo. Está buenísimo. Creo que fue una decisión muy inteligente hacer que subas todo hasta la torre y después, para después tener que bajar y darte cuenta la diferencia del mismo lugar lleno de personas y el mismo lugar tipo cagándote a tiros, ¿no? Es como muy inteligente uso de los recursos y la narrativa para decir como básicamente estás haciendo mierda la ciudad y Soli te dice en un momento, che, no podemos volver más. Y es tipo, agregala a la lista y mientras te están cagando a tiros. Sí. Tenés el momento 4x4 ahí esquivando la grúa, que por cierto no lo mencionamos, pero todo el barro y toda la bola está muy bien hecho con el vehículo, la verdad, para no ser un juego que se base 100% en eso. Escapás después de todo un recontra quilombo de una, digamos, boss battle de escapar y cagarte a tiros con una camioneta. Perseguís a Sam, te unís a él en un momento en el que le decís subite al auto y yo te dice subite a la moto y estás ahí discutiendo mientras te cagan a tiro hasta que te subís a la moto, todo muy simpático y terminás en la casa donde estabas, en el hotel, que llegas así como logramos salir de esa y tenemos a dónde ir, qué sé yo, pum, está Elena ahí y te dice qué lindo el show en Malaysia, re bien. Y qué sé yo, y le decís, este es mi hermano perdido. Y es tipo, ¿qué? Claro, este es mi hermano que yo pensé que estaba muerto. Y es como, wow. Claro, y es tipo, pará, tenés un hermano. Sí. Y nada, un momento bastante dramático, bastante bien actuado y copado. Sí, y ahí es donde por ahí te cae la primera ficha de decir, ok, bueno, Drake es un toque forro en este momento en particular por cómo se desenvuelve la situación, porque tipo no solamente le dice a Elena mira, todo bien con vos, pero voy a ayudar a mi hermano, me chupa un huevo lo que digas. Y segundo, medio como que a Sally también le pega una patada en el culo, porque cuando el chabón le dice no te hagas problema, yo lo voy a ayudar, nos hacemos cargo nosotros dos, vos andá y andá a buscar a Elena porque la mina se va mal. Algo muy copado es que yo no, o sea, me di cuenta ahí realmente que al principio del juego como que te indican que hace 2 años que no ves a Sally. Sí. Y yo pensé que era porque Sally quería volver a llevar a Nate, a Drake, a toda la movida. Me parece que era al revés, justamente. Y al final era al revés, era como Sully es el que te dijo, tipo, retírate, aparentemente. Y es como que Nathan lo hizo, pero fue como, bueno, seguimos nuestras vidas por separado. Sully siguió haciendo eso, pero nunca lo llamó a Drake de nuevo. Exacto. Aparentemente. Y uno pensaría que era al revés. Y eso me pareció una dinámica muy copada. Tipo, el chabón respetó lo que Drake quiso hacer y lo dejó hacer. Y él no lo jodió nunca más, ¿me entendés? Y se nota en esta escena. Hasta este momento vos no sabías. Exacto, porque sí, cuando lo llamaste es como, volviste, qué sé yo. Y como que al toque estás haciendo cosas. Pero medio como que te había tirado un par de palitos de, che, ¿no hablaste con Elena? ¿Qué onda? Pero bueno, cuestión de que... drama, Sully se va con Elena y vos te vas con Sam para las Islas Locas. Momento a lanchas. A seguir más pistas, principio, claro. Quedar varado en la nada, te falta una pelota Wilson y estás hecho. Y básicamente tenés que trepar un montón de lugares todo mojado, cagado a palos, puteando, claro, y bueno, siendo Nathan Drake. Después de resolver toda una segunda área de exploración que me parece que en apariencia es más grande, pero la realidad es que es más chica que la del Jeep. Acá vos tenés un área de agua con exploración, o sea, acuática. Como no hay vehículo, tenés que recorrer una cantidad de camino a pie que hace que sea más larga. Exacto. Y más... tal vez más interesante también, pero también es más lineal. Sí. Por eso mismo, porque no tenés esa facilidad de, bueno, doblo para allá y de última vuelvo, tipo. Pero sí, recorres una isla hasta ver unas señales de que tu hermano está vivo y por allá. Sí. No. Yo estoy hablando de la parte del bote antes, cuando estás investigando qué onda, dónde está esta famosa Libertalia, que es la segunda área más grande del juego, me parece, cuando tenés con el bote que vas andando por los distintos islotes y qué sé yo, y vas básicamente siguiendo las flechas. Y llegás a la parte donde está la entrada de esta famosa... No es Libertalia, pero es como la entrada de una especie de fuerte donde Drake dice... ¡Ja! Es el segundo fuerte más grande que vi en mi vida. Y es como otra referencia más. Y es todo el mundo se ríe, jajaja, ja, ja, gracioso y demás. Pero bueno. Pero nadie se acuerda que es una referencia a Superagente 86 y no a Monkey Island. Porque el Monkey Island lo hacía porque en Superagente 86. Exactamente, sí. La referencia original es de Superagente 86. Pero bien, eso después de ahí sí viene la parte del principio del juego. Que es una cosa, perdón, que me pareció interesante en el momento. Viste que vos estás en esas islas y descubrís otro templo donde están todas las estatuas de los chabones. O sea, ves a todos los chabones, más referencias a no sé quién carajo es ese chabón y me molesta, que es Guybrush Threepwood. Y básicamente lo que pasa ahí es que... cuando estás entrando, vos ves las típicas cruces que están en todo el juego, porque está la cruz de San Dismas, de Jesús y de el otro chabón, que a nadie le importa. Cuando entras a este lugar que dice Drake que le recuerda a la catedral de San Dismas, dicen como que no saben qué es el lugar, pero les recuerda eso. Y si te fijas, hay arriba dos cruces que las dos son del otro chabón. Sí. Y es como la catedral de ese otro chabón que a nadie le importa. Y nunca te lo dicen, pero me pareció simpático. Es como que ya fuiste al templo de uno. Y vas al templo del otro. Fuiste al templo del otro. O sea, estás acá en el templo del otro, que es como la versión oscura del otro. Y de golpe, el lugar al que vas, que sería donde está el tesoro, es como el templo de Jesús, ponele. Entonces es como... interesante. Sí, ¿no? Trazando también la relación entre lo que después te muestran que es la megalomanía y la avaricia absoluta de Henry Avery con respecto a los demás. Pero bueno, eso queda para más adelante. Después de eso, después de toda esa exploración, viene la parte del principio del bote donde te cagan a tiros, explosiones, terminas en una isla todo mojado, hecho medio pija, y Sam no está por ninguna parte. Ahí es donde entra la parte, digamos, más pesada, si querés, entre comillas, de escalar, treparse y qué sé yo, hasta que eventualmente llegas a encontrarte con Sam, y medio como que la cosa no está del todo bien, porque ya Drake es como que empieza a dudar de si realmente esto existe o no, y le comenta a Sam, che, mira, la verdad que me parece que llegamos hasta acá, pero ya me parece que ya fue, porque es como, ¿hasta cuándo vamos a seguir luchando contra esto? Y ellos tienen un ejército que básicamente nos viene a buscar, por supuesto, literalmente es un ejército porque nadie Nadine le presta los recursos, tanto humanos como mecánicos, al chabón. Sí, tiene una PMC la sí, mina. Básicamente no es, tiene no una PMC. Tipo un grupo de militares. Entonces, tipo, son un montón. Sí. Entonces es como, somos nosotros dos contra un fucking ejército, no hay forma de que le podamos ganar, vamos, peguemos no media vuelta y vámonos a la mierda. Y sí, tipo, le dice, mejor lidiar con narcos que lidiar contra todo esto. Exacto. Porque justamente en la escena anterior, Sully le dice, mira, la verdad que a Sam lo podemos hablar de otra manera, le podemos cambiar la identidad, lo podemos ocultar, lo podemos mandar a otro lado que se enfríe la cosa, pero nadie quiere saber nada con eso. Como que casi morir ahogado y toda la bola, a Nathan le reajustó la cabeza un toque. Sí. Hay un poco como mucha ida y vuelta con esa idea, me parece, en el juego. Pero me parece que está bien justificado dentro de todo, porque tipo, sí, casi te morís y acabaste de pelear con tu esposa y es todo medio claro, choto, exactamente. Bueno. De hecho, bueno, mucha de la parte de escalando y qué sé yo, cuando estás solo, el chabón hace como monólogo interno externalizado, porque es como que lo habla todo el tiempo y se habla a sí mismo. En parte también hablándote a vos como jugador. Y está muy bueno toda la retrospectiva que hace el chabón mientras está escalando, como diciendo, nos acaban de cagar de a tiros, a mi esposa la acaban de mandar a la mierda y mi hermano está perdido en esta isla, probablemente muerto o capturado por una por unos mercenarios locos de mierda. Así que mi vida no podría ser mucho peor de lo que está en este momento. Y es como que el chabón se maquina con eso hasta que te terminas reencontrando con tu hermano. Y bueno, a partir de ahí, medio por porque plot device, aparece así de la nada el símbolo de Henry Avery en una piedra y te pones como a investigar y de la nada sí te topas con una suerte de pueblo que vendría a ser como Libertalia. Y a partir de ahí es como, bueno, ok, le revigoriza la idea de conseguir y encontrar este tesoro y empiezan a ir hacia lo que ellos ven que es el edificio más prominente de las ruinas donde están, que parecería ser una tesorería, que parecería ser por una... la arquitectura. Exactamente. Y la movida. Algo que me gustó mucho cómo está hecho es que esto también viene un poco del aprendizaje que utilizaron en The Last of Us. Cómo está hecho el avance de la naturaleza sobre las estructuras humanas, que es como el retomar el territorio perdido, está muy bien hecho, la degradación de edificios está bien lograda. Para ser honesto, digamos, eso sí lo tuvo Uncharted siempre, porque sí, pero más no de ruina, escala... más de ruina tipo ancestral, no tanto de edificios coloniales y eso. Está bien, pero por el tipo de... O sea, está bien, esto es colonial, es cierto. Es como más moderno, si querés. Pero por el tipo de settings en los que estuvieron los juegos anteriores fue que eran más ruina antigua. Sí, obvio, por supuesto. Y estaban en climas que por ahí no dan para eso. Pero si te acordás, por ejemplo, del submarino en el 1, en la selva. Sí. O, en realidad, la mayoría de los edificios del 1 eran coloniales. Porque eran tipo Nathan Drake... Digo, Francis Drake. Drake y toda la bola. Y los nazis. Y entonces... En realidad había una movida así. Y pero bueno, no importa. Cuestión que llegas a lo que es Libertalia, te mandas, empezás a explorar. Tenés también, como decías, tipo Last of Us, toda esta movida de las cosas en las que la gente vivió, además de la reclamación de la naturaleza. Entonces es como que vas descubriendo cosas de familias piratas que vivían ahí. Hay cosas para leer y cosas para hacer. En un momento, tipo, te sentás y te pones a charlar con el hermano un poco de... Bueno, si no hay tesoro, al menos encontramos esto, tipo... Claro. Está buenísimo, aguante todo. Como que... quieren encontrar el tesoro, pero es como que ya llegamos, ¿viste? Ya estamos acá. Disfrutémoslo un toque. Y eso medio como que te lo incentiva a tu propio hermano también. Como que él, entre comillas, es el que tiene los problemas, pero aún así... está ahí. Que eso tiene que ver con lo que decía, que están todo el tiempo tira y aflojo que en eso. Y a veces se vuelve un poco como, bueno, hace 5 minutos me dijiste otra cosa, pero no importa. Y nada, después de eso, seguís avanzando un rato hasta que empiezas a descubrir cosas que no te empiezan a cerrar, como por ejemplo el hecho de que varios varias estatuas y lugares tienen como marcas de ya sea forajidos o saqueos o lo que sea. Sí. Y como decís, pero como esto no era de pelea. De hecho, también encontrás un calabozo y es como un calabozo en una ciudad pirata, como que no tiene demasiado sentido. Y cuanto más vas avanzando y más te vas acercando a la tesorería, es como que vas encontrando cada vez más pistas de que aparentemente no estaba todo bien en esta entre comillas, utopía pirata. Efectivamente, sí, cuando llegas a la puerta de la tesorería, después de unos enfrentamientos armados y qué sé yo, es como que decís, ah, ok, acá pasó algo heavy metal, porque llegas a la plaza principal de la tesorería y hay un montón de fiambres, de esqueletos, tanto sea civiles como soldados, hay como parapetos hechos con mesas, sillas y demás mobiliario de casas. Del otro lado están, hay cañones apuntando hacia esa misma gente. Sí. Y es como, ok, lo que pasó acá hace un montón de tiempo fue heavy metal en serio. Y cuando entras finalmente a la tesorería, que primero es fucking increíble el diseño que tiene. Igual lo de los cañones lo ves hacia el después. Sí, pero hay un par de cañones en la puerta de la tesorería apuntando hacia la gente. Si bien están improvisados, hay un par de cañones apuntando hacia la gente. Una vez que entras a la tesorería, te encontrás con que está todo hecho poronga. Una batalla campal. Hay gente tirada en el piso, está todo hecho mierda. Y empezás a ver, lo primero que ves es un cuadro en el piso de uno de los fundadores pintado ladrón encima. Y después cuando levantás la vista y empezás a recorrer la vista por la habitación, te encontrás que todos los cuadros que están alrededor de la habitación, que son de los 12 fundadores, todos tienen escrita la palabra ladrón. Y empezás a investigar adentro de este lugar. Y está el de Guybrush que empieza con G.U. Está el cuadro de Guybrush que empieza con G.U. y está todo tachado atrás. Y ahí es como que empezás a investigar y decís, ok, evidentemente acá pasó algo resarpado. Y cuando encontrás finalmente la pista, mirás para arriba en el techo y es como, ah, los chabones se chorearon toda la plata de todo el mundo y se crearon otra ciudad. Es como una ciudad super elite para ellos solos en la otra punta de la isla. Y es como, ok, bueno, ahora hay que ir a la otra punta de la isla. En realidad la otra ciudad la tenían hecha. Se llamaba Nueva no sé qué, que es donde vivía Avery. Sí. Que todo este tiempo se te demuestra todo el tiempo que Avery era el más soberbio de todos porque sus estatuas eran más grandes y todo era así, ¿no? Y como que él dirigía la movida. No lo menciona como Pirate King una sola vez, pero tiene que ver también, viste, en Pirates of the Caribbean, y eso es como que había una movida del Pirate King que no la conozco mucho también. Evidentemente de algo de eso había en las leyendas. En la mitología pirata, sí. Sí, pero bueno, la cuestión es que esa ciudad existía y todo bien, pero de golpe se llevaron todo el tesoro. Esa es la movida. Lo movieron a la otra ciudad cuando empezó la revuelta, supongo. Y ahí la gente llegó y vio que no había nada y fue como, la puta que te parió. Y también había como exploradores que habían llegado después y dejaron como notas de no encontré el tesoro, debe estar en la ciudad de Everett. Sí, exactamente. Así. Pero bueno. Algo que no sé si también vos notaste en esa parte, en la tesorería, que la verdad que yo nunca supe cómo interpretarlo, si es algo que está hecho adrede o si es simplemente algo que se les pasó o porque no sé, pero viste que están todos los cuadros de todos los piratas y todos dicen thief, menos uno que está como cortado y el lienzo está medio como caído, que es donde te agarrás para justamente poder trepar por el costado y salir por la torre que después te lleva a la ciudad de New Devon. Que es el cuadro de la mina pirata pelirroja, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era la única mina de todos los 12 piratas. Es el único cuadro que no tiene pintado thief. No sé si es por el hecho de que a la mina no la consideraban thief o si es por el hecho de que está roto el cuadro y antes de eso no lo pintaron, pero me llamó la atención porque es el único de los 12 cuadros, inclusive Guybrush tiene pintado el thief. Es como, por eso digo, quizá hay algo que no estoy entendiendo por ahí. Debe haber sido un mal trabajo de textura, digamos, debe haber sido, se les pasó. Sí, puede ser. Y pues si hicieron un trailer con arte conceptual del Assassin's Creed 4, vamos a concederle que le hayan pintado. Tienen el beneficio de la duda, entonces. Pero bueno. Cuestión que, nada, es como, bueno, llegamos hasta acá y no hay tesoro, ok, pero todo apunta para allá, vamos para allá. Arrancas para allá y de golpe empezás a cruzarte de nuevo con todos los mercenarios que te habían cagado a tiros en los botes y todo. Y como que tiros por acá, tiros por allá, macarse en ciudades que están medio al borde de un precipicio, está todo muy zarpado, todo eso. Y llegas a cierto punto donde te alcanza la minita Nadine. Sí. Y el chabón que no mencionamos el nombre todavía y no me sale, Rafe, que es el tercer chabón, claramente. Y medio como que momento dramático, bla bla bla. No los necesito, bla, bla, bla. Si nos necesitas, bueno, está bien, pero solo necesito a uno, tiro. Sí, en realidad ahí ocurre, digamos, el gran reveal de la parte, digamos, de la historia de Sam, que es que en realidad él nunca se escapó de la prisión, sino, y tampoco le debía nada a ningún narcotraficante místico loco, sino que simplemente Rafe, este chabón agarró, fue, pagó la fianza del flaco y le dijo, toma, anda a buscar el tesoro. Y el primero que fue a buscar justamente fue a Nathan Drake y le inventó este verso de me está persiguiendo los narcos, bla, bla, bla, y toda la pelota, justamente para no meter y para mantener totalmente al margen toda esta historia de que Rafe lo había sacado y toda la pelota. El tema es que Rafe lo había sacado con la idea de que lo ayudara a encontrar el tesoro. Sam se corta solo, lo va a buscar a Drake y le dice, vamos por las nuestras. Y ahí es donde empieza todo el conflicto de intereses entre ellos tres. Cuando se encuentran finalmente en este lugar, el chabón aclara todo. Sam toma de rehén en un momento a Nadine, que es inexplicable, pero bueno, ponele que porque plot pasa, y el chabón la tiene apuntada con un arma en la cabeza y le dice, mira que le voy a disparar, Rafe le dice, no, lo vas a hacer, y cuando le dispara, Nathan Drake se da cuenta y como que le desvía el tiro al hermano, salvándole la vida a Nadine. Y sí, igual, digamos, esto que decís de no se sabe por qué, como que la historia te va indicando que estaba mucho más obsesionado con el tesoro de lo que parece, sobre todo cuando se te acaba de revelar que te mintió, tipo, de qué carajo pasó en su vida y todo. Entonces es como, bueno, está bien, es el típico momento de alguien me traicionó en Uncharted, pasa todos los días, pero bueno, cuestión que pasa todo esto de, bueno, no lo necesito, si necesitaba, bueno, solo necesito a Sam, así que le pego un tiro a Drake, a Nathan, y Sam se cruza, y en esa movida lo empuja Nathan a Drake. Se cae al choto y se hace recontra goma. Flashback a la infiltración a la casa de la vieja aventurera loca. Sí. Que esta parte por ahí fue como la que más ata toda la historia junta, ¿no? De por qué está obsesionado Sam. Y yo la sentí, es como que la sentí la más forzada por justamente la necesidad de tener que explicar todo, básicamente. O sea, toda la franquicia reside en este momento, básicamente. Sí. Igual es o sea, estaba, me parece que está bien tratado igual. Está bien tratada, pero sí la sentí como, ok, esto tiene que entrar ahora. Sí, es como, bueno, necesitamos una escena que explique todo, como vos decís. Es como, es medio Deus Ex Machina, digamos. Sí. Para narración, no para la situación. No para salvar a los personajes, sino para, bueno, nuestros guiones no tienen tanto sentido si no tenemos esto. Sí. Entonces lo pusieron ahí. Pero está muy bien llevado. También como que te deja, te caracteriza un poco más todavía a Sam con esto de que hablas con la vieja que vive ahí después de dar vueltas por toda la casa y tener aventuras locas, y la mina como que se muere de vieja en tu cara porque plot, la verdad, podría no haberse muerto, sí. Pero el hecho de que se muera en tu cara y Sam te diga, che, tenemos que rajar, lo caracteriza un poco más todavía. Sí, exactamente. Es como que hacen más énfasis todavía en lo que acaba de pasar hace 10 minutos atrás. Claro, en vos jugando. Es una persona que quiere cuidar a su hermano y todo, pero también quiere cuidarse pero a sí mismo. Pero siempre prioriza un poquitito más su propio pellejo que el de todo el resto del mundo. Sí. Pero bueno, cuestión que es un Han Solo cualquiera. Claro. Cuestión que, en esta historia vemos que la mamá de ellos estaba investigando el tesoro de los piratas cuando murió, digamos. Uh-huh. Y tenía otras investigaciones por las cosas de la historia real de Drake y toda la bola, que llevó a que se llamen los hermanos Drake. Exacto. Y toda la bola. Y todos los plots del Uncharted original. Dato de color, ellos, su apellido original, tanto el de Nathan como el de Sam, era, es Morgan. También hace referencia al pirata Morgan. Entonces, como que todo, si bien tiene como sin medio conexiones inconexas, pero todo se mantiene más o menos dentro de la misma mitología, si querés, por el hecho de que ellos tienen apellidos, entre comillas, piratas y demás. Ni me avivé que... Claro, es un apellido pirata también, pero no me había avivado eso. Pero bueno, nada, y está muy buena la casa esa, tiene todas cosas así. Sí, además está muy así, bueno el hecho de que cuando entras a la casa, primero te vas encontrando con algunas notas, tipo la nota, por ejemplo, de la armadura francesa, de un, sí, de un, este, de un historiador japonés. Y después, cuando vas más adelante, te encontrás también con otra nota de una armadura samurái de ese chabón japonés. Y después, más adelante, te encontrás con una foto de una mina, un japonés y un japonesito. Y es como, ah, al final se terminaron enganchando y tipo se casaron y tuvieron familia. Y esto es, claro, es re zarpado porque entre y eso es muy también tomado de Last of Us, que con las cosas que hay en el ambiente y en la misma casa, es como que te van contando la historia de un personaje sin necesariamente exponértela en in your face con diálogo. Sí, creo que deben haber sacado cosas también del Gone Home, sí, ¿no? Probablemente. Pero, porque ya este nivel de narración es superior, digamos, a lo que hacían en el Last of Us. Pero nada, está muy zarpado toda la escena. Como decía, como decíamos, fue medio, bueno, necesitamos esto acá, así que lo ponemos. Pero funciona, así que está todo bien. Y nada. Después de eso, te reencontrás con Elena. Sí, Elena te despierta y es como, estás vivo de pedo, pero al toque ya estás corriendo y saltando por todos lados, así que está todo bien. Sí. Y nada, hay todo un momento, bastante bien tratado todo el drama. Sí, todo ese momento, todo el momento que estás con Elena yendo justamente a buscar y salvar a Sam, básicamente, es todo un momento donde hay una tensión bastante palpable entre los dos personajes, donde es como que me da la impresión a mí de que Drake está intentando vencer sus propias barreras autoimpuestas de generar un poco de distancia siempre, sobre todo con Elena, no tanto por una protección hacia ella, que justamente lo dice en un momento, no tanto de protección hacia ella, sino de protección hacia sí mismo, de mantenerse como, digamos, no es puro la cosa que estoy buscando, pero es como mantenerse indemne por ahí a los cambios que se ve forzado a tener que adaptar. Que es justamente la vida y el hecho de tener una pareja y demás. Sí, sí, sí. Nada, la verdad me parece que el tratamiento de personajes en general está zarpado en todo el juego, pero esta parte es una culminación muy buena de a dónde los llevó justamente la vida a los dos y cómo están lidiando con esos issues que realmente resurgieron desde que volvió el hermano de Drake, porque vos lo veías al chabón como re pancho en su casa, sí, como ya no está, haciendo ya cosas aventurescas, pero no del eran todo felices, digamos. Claro, pero digamos, o sea, sí, por ahí le cayó el hermano y fue como vamos arriba, pero fuera de eso estaban bien, no es que estaban en el típico estado de película en el que todo parece bien pero está mal. Estaban bien y era como ella le decía, che, ¿estás seguro? Y el chabón tipo, sí, y se cagaban de risa y jugaban al Crash Bandicoot, o sea, ya fue. Pero no sé. Pero digo, no es tan estereotípico, no es tan obvio con las películas que... No, tampoco iría al extremo de decir estaba todo bien, porque realmente... No sabemos, no importa, pero o sea, lo que digo es, no te lo muestran de una forma tan estereotípica como eso hacen las películas. Eso, claro. Es mucho más... como que tiene más capas, ¿me entiendes? El asunto. Entonces, y eso está zarpado. En toda esta parte donde vos estás junto con Elena de vuelta, primero es Uncharted 1, o sea, liso, clarísimo, in your face, es todo Uncharted 1 porque es selva, Elena y cosas y gente y trepar. Mucho tirando, mucho te tira una caja y vos te trepás también, hay mucho de eso. Sí, el enano tiene la soga, entonces vos vas por algunos lados, ella va por exactamente otros. Después, bueno, finalmente terminás llegando hasta donde vos eventualmente te encontrás con Sam. Todo esto, por supuesto, antes te vas acercando a esta ciudad New Devon. Y cuando llegás a un punto en particular, te empezás a encontrar con las jaulas esas que tienen los chabones encerrados. Y es como, ah, caramba, esto se está poniendo muy heavy metal. Y cuando entras a la ciudad esta New Devon, te das cuenta de que está media ciudad inundada. Porque alguien voló una represa que habían hecho una especie de aguantadero de agua. La volaron a la mierda e inundó media cosa donde están todas las mansiones resarpadas y hechas pija por el agua. Donde vos, a medida que vas avanzando, no solamente que te estás enfrentando enemigos porque aguante pacing y gameplay, sino que además también te encontrás con parte de la historia y te empezás a desayunar que entre ellos mismos mismos, entre los 12 piratas, se habían empezado como a matar entre sí, justamente por causa de la avaricia y de quedarse con el tesoro. Y como que intentaron formar alianzas entre ellos para ir a atacar a otro, pero después ese se dio vuelta y lo traicionó y lo mató. Otro que la mataron a la mujer, y es como todo un quilombo y toda una mierda. Igual entre ellos no se mataron porque estaban todos cuando llegas a la casa de Thomas Tew, llegas a la casa de Thomas Tew, que todo este tiempo se venía dando énfasis es el segundo al mando. De hecho fue el primero que te enteraste que estaba con él, claro, por otra pista, sí. Y después te enteras que estaban todos los demás. Y la cuestión es que esa parte también es muy zarpada. Con una carta. Y entras y hay tipo una última cena de piratas donde están todos muertos, excepto dos personas que no están ahí, que decís seguro que son Thomas Tew y Avery, que se volvieron súper paranoia y los mataron a todos. Y está el cadáver de Guy Brush ahí y decís, chabón, qué triste. Sí. Yo esperaba de alguna forma que estuviera... O sea, fueron todos envenenados. Sí. Pero me hubiera gustado que esté, porque sí, en una pose así tirada sobre la mesa con un puñal atrás, porque así aparece el cadáver de Manny Calavera en el Monkey Island 3. que dice en un pin, pregúntame por Green Fandango. Pero no importa. La cuestión es que esa escena está resarpada. Hay también un desarrollo de la historia. También ahí es como que Elena lo ve a Nathan todo emocionado con el tesoro de golpe de nuevo, y es como que se da cuenta de que el chabón no puede vivir sin esto ni a palos. Uh-huh. Porque hasta ese momento la historia era, tengo que salvar a mi hermano, después te dicen, mi hermano me cagó, y ella te dice, vamos a salvarlo igual. Y es como, bueno, estamos yendo a salvar al hermano, pero en ese momento se da cuenta de que el chabón va a buscar el tesoro también. Y es un momento medio... tipo, pobre Elena, la puta madre, y no sé, es bastante heavy emotion. Sí, está bien manejado en el sentido de que te das cuenta de que a Elena como que le empieza a caer la ficha de que sí, evidentemente, para Nathan Drake esto es casi como su vida, y que en realidad sí. Cuando él dijo que lo había dejado atrás, nunca lo había podido dejar del todo atrás. También... las animaciones faciales, todo es como que zarpado porque ya es una actuación directamente, sí. Y encima está bien actuado, entonces como todo es increíble, vos la ves la cara de Elena y ves todas las emociones que pasan por su cabeza, de tipo, qué bueno que Nathan está feliz, qué malo que Nathan está feliz poniéndose al riesgo de muerte cada 5 segundos y todo. Sí, así. Sí, es muy zarpado eso. Pero bueno. Después de ahí, nada. Casa de Henry Avery, mansión súper megalomaníaca, enfermiza de chabón que aguante tener un montón de plata, pero gastarla en hacer cosas para proteger ese montón de plata que cada vez es menos. Algo que me gustó, perdón, en todas estas partes de estar con Elena es que hay momentos en los que te separas un cachín y cuando te vuelves a encontrar dicen boludeces, tipo en una te separas porque se cae algo y tienes que trepar por otro lado, y si vas trepando a la par en el momento en el que se juntan dices hey y la saluda, y es como es buenísimo eso, chabón, no puede ser tan natural este juego, que bien hecho está. Es increíble. Sí. Pero bueno, hay un montón de elevadores y cosas, toda esta secuencia es larguísima, en realidad, por supuesto. Y nada, es zarpado. Pero bueno, obviamente no lo mencionamos, pero Elena fue con Sully, que la estaba cuidando, y está en el avión y te hace el aguante de lejos y como que le vas informando más o menos cada tanto de dónde andas. Sí. Pero bueno, toda esta movida larga te lleva a la casa de Avery, donde, como decíamos, entras, todo súper ostentoso, das dos pasos y de golpe una de las peleas más hijas de puta de todo el juego, sí. Donde te vienen con todo, y me costó varios intentos lograrlo, pero estaba muy bien y tenés mucho lugar donde esconderte y todo, pero nada, bastante heavy. Y después de eso, seguís explorando un cacho más hasta que encontrás una... Obviamente el chabón tenía... ves la carta que dice que ellos fueron los que rompieron la represa, sí. Thomas y Avery, y encontrás que tenían un camino de escape por donde llevaron el tesoro, entonces estás siguiendo los pasos del tesoro. Encontrás cómo abrir ese lugar, porque había dejado un par de pistas Sam cuando estuvo uh-huh. ahí, y lo abrís y te mandás con Elena hacia unas catacumbas que llevan a unos túneles. Sí, a diferencia de todos los demás Uncharted, no hay cosas súper sobrenaturales, solo hay como tecnología bastante, bastante impresionante para piratas, como dicen todo el tiempo. Sí. Y hay como momias que están medio seteadas para explotar, que no tengo idea si se supone que hay una forma de no explotarlas. Estoy casi seguro que están hechas para que exploten todas en tu cara, porque de hecho hacen un par de chistes con eso. Y es bastante jodido si lo jugás en hard eso, porque una bien puesta o dos y te moriste. Entonces cada vez que activas una tenés que volver o saltar para adelante o tipo correr como un hijo de puta y siempre te pegan un toque porque es parte de la gracia. Sí, exacto. Así que jodido. Bueno, esta parte es como un descenso por unas catacumbas barra cuevas que justamente hizo Henry Avery como parte de su plan de escape para terminar choreándose todo el tesoro. Porque después te terminas enterando de que básicamente Avery quería quedarse con todo el tesoro él y no dárselo una mierda a Thomas Chu. Y Thomas Chu lo que hace cuando se entera de esto es junta a alguno de sus de sus fieles y les dice, bueno, ok, lo vamos a interceptar en el túnel este de salida, que tengo una más o menos una idea de por dónde anda y cómo lo podemos interceptar. Y ahí es donde te encontrás, después de varias gunfights y demás con los chabones de Nadine, te encontrás en un lugar donde hay medio como una batalla, donde están todos los fiambres y qué sé yo, y ahí encontrás la llave de la puerta que te permite llegar hasta lo que serían las verdaderas profundidades de esa cueva, donde no me acuerdo qué es con lo que te encontrás, pero creo que te encontrás finalmente con... te encontrás en la última parte donde están todas las momias que empiezan a explotar y a vos te captura una red de trampa. La llave en realidad lo que hace es abrir la puerta de salida del túnel. Claro, eso. Entonces vos, después de atravesar todo eso, que te volvés a encontrar con los chabones que te indican que estás yéndome por el buen camino, todo, te cagas a tiros un rato. Salís y al salir estás en un cementerio de barcos, básicamente. Y ahí es donde te reencontras con Sam. Con todos los barcos, supongo, de los capitanes piratas y de los colonos que vivían ahí. Y ahí escuchás un quilombo, mirás y está Sam saliendo de una especie de otro lugar temploso, digamos. entonces te reencontrás con él, tipo después de cagarte a tiros un rato, una secuencia bastante larga también, contra chabones con RPGs y todo. Y es la última batalla grande que tenés contra los mercenarios. Sí. Y bueno, y ahí es como, bueno, Sam, dejémonos de echar las pelotas, no hay narcos, está todo bien, ya encontramos el lugar, sabemos que existe, encontramos todo, no vale la pena perder la vida, vamos a casa. Y medio como que mal lo convences. Sí, a mí me llamó la atención que fue tan, entre comillas, fácil convencerlo. Es como que el chabón dice sí demasiado rápido y fue como... Esto no termina acá. Esto va a haber algún momento donde el chabón se da vuelta y se va. Era obvio que iba a haber un momento donde se iba a dar vuelta y se iba, pero a mí me pareció como que el chabón dijo que sí porque vio que solo no iba a poder, ¿no? Porque, esa es la sensación que me dio. No como, uy, me convenciste, sino como, bueno, está bien, tipo, no puedo, onda. Y después fue como, sí puedo, y se fue. pero bueno, estás volviendo, qué sé yo, en un momento te separas un toque del chabón y es tipo, oh, si tan solo tuviera una soga atada a mi cinturón y él también, y pudiéramos usarlas para algo. Pero bueno, no importa, la cuestión es que el chabón dice, tengo que ir a buscar el tesoro, y vos decís, la puta que te parió, se va... Tratá de subirte a un lugar que se empieza a romper, entonces no pueden subir ni Sally ni Elena, y es como, oh, si tan solo tuviera una soga atada a mi cinturón y pudiera usarla para izar a mis compañeros para que me acompañen, pero no tengo una soga que usé todo el puto juego todo el tiempo. Entonces básicamente tenés que ir solo a buscar a Sam, explorando unas cuevas así que tienen como plataformismo normal, pero nada, es como una parte del camino del héroe, onda, bueno, me mando a la cueva, yupi. Y lo que la única parte de toda esa parte que me molestó un poco fue el tobogán final, que es tipo saltar de tobogán a tobogán, digamos. Sí. Y es medio pelotudo. Sí, a mí me resultó un poquito larga el pedo esa parte. Me da la impresión de que la podrían haber resuelto de otra forma, haberla hecha un poquito más corta. Porque es como que a mí personalmente me pareció que el pacing venía bastante bien hasta esa parte y ahí es como que cae bastante. Sí. Y tiene un valle muy pronunciado toda esa parte hasta que después levantás con el final. Yo creo que lo que tiene es que no es tan interesante. pero a nivel pacing, no sé si está mal que baje un poco el juego ahí para después subir en, en el clímax, digamos. Pero sí me parece que o sea, no creo que necesitara una pelea de tipo un cagarse a tiros ni nada, pero digo, debería haber sido más interesante o tener más diálogo o algo que lo mantenga. Sí, puede ser. Copado. Porque es como que estás siguiendo los pasos de tu hermano y tenés momentos de esos típicos en los que, uy, se rompió esto, así que tengo que dar una vuelta por otro lado. Uy, volví a encontrar las huellas de mi hermano. Es tipo, sí, nunca las perdí de vista, estaban ahí. Tipo, no importa. Sí. Pero nada, es como geográficamente tenés que recorrer todo eso y nunca hicieron una elipsis como decir, bueno, camino un toque, capítulo 20 y pico, estoy allá. Y en ese sentido es como, bueno, si querés que lo recorra, lo recorro. Pero es como que eso te separa de los otros personajes y te prepara para enfrentarte a tu hermano una vez más y decirle, loco, déjate de hinchar los huevos. What happened? ¿No? Entonces es como que es un rato de reflexión de Nathan solo, que tal vez tendría que tener más diálogos de Nathan reflexionando solo. ¿Me entendés? Puede ser, sí. Pero bueno, llegas hasta el final corta y corta a Nadine y Rafe. Antes de que termine, en realidad, toda esa secuencia, desde arriba mirás y ves el barco. Sí. En una escena zarpada, que está buenísima. Tipo, la ves y es tipo la concha de la lora. Mi PlayStation como mierda está renderizando esto a la puta madre. Y, bueno, trepas hacia abajo, digamos, y tenés el tobogán este que es una mierda, porque me morí mil veces. Y al pedo, tipo, una mierda al pedo. Podría ser un tobogán tipo, uy, y terminó. Claro. Pero no, tenía que tener que saltar porque jueguitos. Y es como, no puedes saltar cuando te estás resbalando, no importa. Cuestión que superas eso, que es como el boss battle más difícil del juego al pedo. el más innecesario, no diría. Pero, no realmente el más difícil, pero anda por ahí, te juro. Y después de eso es como que llegas abajo de todo y entras nadando. Y empieza el cierre de la historia de Nadine con Rafe, porque la chabona le dice, mira, somos 10 gatos locos, acaban hicieron mierda todo mi ejército, esto ya es cualquiera, vámonos al carajo, ya ahí tenés el barco, ya te diste el gusto, dejémonos de romper las bolas, vámonos a la mierda. Sí, onda... Aparte, la mina ya estaba llevándose unos cofres de oro y todo, que no establecen de dónde salieron. Había, pero sí. No importa. Y como toda la cueva estaba llena de explosivos, que ya habían matado a todo su ejército, como decía, es como, no me voy a meter al barco que está lleno de explosivos, yo tengo una vida y la quiero vivir. Que es lo que decía antes, de la mina se establece como sobreviviente, entonces no me molesta que no la hayan matado, porque Rafe la amenaza de matarla, qué sé yo. Y es como, solo cuando la amenaza de matarla dice, bueno, está bien, te sigo, ¿me entiendes? Sí. Porque uno de sus mercenarios se da vuelta y como que la amenaza también. Es como, bueno, voy con ustedes. Pero después hay un momento típico de, ¿sabes qué? No, un choto y se va. Entonces vos vas, te metes al barco, que acaba de explotar una parte, porque sí. Y el barco todo lleno de oro, cada vez que pisas se escucha que estás pisando moneditas, todo así, muy zarpado. Todo en llamas, un toque, y nada, el barco bastante ostentoso, bastante zarpado. Y llegas hasta un lugar donde, donde se había provocado una de las explosiones, ¿no? Uh-huh. Que se provoca mientras estás explorando el barco. Y ahí te encontrás con Rafe. Está Sam tirado bajo una viga de madera. Y está Nadine. Y el otro mercenario desapareció para siempre. Sí. Y no es ni siquiera el mercenario que viste antes muerto. No, tipo, no, es un expendable. Apareció 2 segundos y es uno de los skins que puedes usar en multiplayer. Eso es todo lo que sé de ese chabón. Pero bueno, la cuestión es que te encontrás ahí, Rafe te hace el típico diálogo, qué sé yo, de tipo, tenías que hinchar los huevos, Nathan, no sé qué. ¿Sabes qué? Te vas a morir acá con tu hermano y yo me voy a quedar con todo el oro. Y ahí Nadine le saca la pistola porque tipo el chabón está distraído. Le saca la pistola y le dice, ¿saben qué? Ustedes mátense todo lo que quieran, yo me las tomo. Y cierra la puerta y se va. Uh-huh. Y ahí tenés como a Rafe todo caliente, como, ah, sí, bueno, los voy a matar a ustedes y me voy a quedar con todo esto. Mientras que la habitación se va prendiendo fuego, yupi, porque clímax. Y tenés una pelea con espadas que es ridículamente difícil en difícil, al menos. No sé si en normal lo es. En normal yo morí varias veces. Bien, yo morí muchas veces. Y tengo una uno de mis compañeros de laburo de allá de Estados Unidos lo ganó hace poquito el juego y lo estaba jugando en Crashing. Uf. ¿Viste? Y dice que era imposible y que le jodió mucho. Yo iba a decir que por lo metido que estaba en la historia y lo bien que estaba todo el juego, me sometí a eso y le metí como una hora y pico hasta que lo gané. Y no me jodió tanto. Pero entiendo cómo está mal. Sí. Porque es una pelea que introduce una mecánica nueva que no usaste en todo el puto juego y que no extiende realmente sobre el combate melee que tenés durante el juego. No es que es un mapeo uno a uno. Tal cual, ni en pedo. Entonces, vos agarrás una espada después de esquivar bastantes espadas, o sea, a pesar de que siempre estuvo ahí la espada y la podrías haber agarrado antes, que también me pareció todo bien con el scripting, pero la lógica va en contra, digamos. Y nada, pero una vez que agarraste la espada, tenés una pelea con espadas animada como la reputísima madre, climática como la concha de la lora, y aguante todo. Y jodida como la puta que lo parió. Sí, pero realmente me gustó mucho, muy bien animada, muy bueno todo. Como decía, sí es por ahí una mala idea introducir una mecánica al final del juego, que lo hacen muchos juegos. Uh-huh. Pero bueno, nada, lo superás después de darle como un hijo de puta. Y la forma en la que se desenvuelve es muy copada, muy interesante. Y termina con un final bastante estereotípico. Y oh, mirá qué irónico que soy. Te tiro el tesoro en la jeta y te morís. Y obviamente se empieza a deshacer el lugar de tanto fuego que hay. Y es como Sam te dice: seguí sin mí, yo me muero acá. Aguante todo el dramatismo. No piensen y en mí, yo ya estoy muerto. Claro, y Nathan ve un cañón y porque los piratas son muy inteligentes, el cañón estaba cargado con pólvora y todo, y básicamente lo prende con una brasa de por ahí y rompe un cacho del barco. Entonces se inunda, levanta la viga con la ayuda de la flotación y se escapa con Sam, que a pesar de que estaba totalmente cagado a palos, podía nadar perfectamente. Y de hecho nada más rápido que vos. Sí. En este momento es la primera vez que me tironeé un toque de juego. Sí, pero porque estaba volando todo y por los aires, boludo. Sí, era tipo fuego y agua renderizada a la vez. Se rompía la PlayStation, básicamente. Uh-huh. Y nada, y también en la parte de adentro cuando empezaba a inundarse mientras había fuego. Eso fue las dos partes donde... frame rate. Pero bueno, salís nadando con tu hermano y se desenvuelve el final del juego, digamos, entre comillas, en el cual es capaz, Elena te rescata, te vas con Sully y se van en avión, yuppie, y terminan en... están en Madagascar de nuevo, como preparándose cada uno para seguir su vida. Sam decide ayudar a Sully con sus trabajitos que tiene para hacer, ¿no? Y Elena y Nathan, tipo, como que van a arreglar su relación, yuppie. Y después de eso, me gusta que sigue un cachito más, más allá de que después hay un epílogo, que ahora vamos a hablar de eso. Pero sigue un cachito más en lo que te muestran que Nathan vuelve a su trabajo mundano y viene el compañero de trabajo que tiene, que no me acuerdo el nombre. Johnson, creo que era, o algo así. El que le daba el trabajo de Malasia, que al final no lo hizo nunca. No le da el trabajo de Malasia. El chabón agarra bien y le dice, te vengo a avisar que me cuido. El que le jodía con el trabajo de Malasia, sí. Digo. Ese chabón. El chabón agarra bien y le dice, vengo a decirte que me jubilo. Y le dice, pero bueno, ok, está bien, perfecto. ¿Y quién es el comprador? Vos. Y le tira las llaves del lugar. Y dice, ¿cómo que yo? Pero yo no tenemos plata, o sea, no hay forma. No sé, en realidad, bueno, no sos vos, sino que ahora va a venir tu jefe. Y tipo, aparece Elena con los papeles de la compra de todo el lugar ese de Salvatar. Y le dice, pero ¿cómo? Si no tenemos plata y la hipoteca de la casa y bla bla bla. Y le dice, Sam puso unas monedas de oro en mi bolsillo cuando nos estábamos despidiendo. Y es como, ok, listo, con eso. Y con eso también vamos a pagar esto. Y le muestra los permisos oficiales del trabajo en Malasia y toda la pelota. Y es como, sí, en realidad solamente moví unos contactos que tenía en Malasia de gente buena onda. Y no me salió un mango. Pero con el oro que sobró tenemos que comprar el equipo de buceo, las cámaras y todo eso. Y mientras vos salvaste oros místicos, yo filmo y capaz que vuelvo a la televisión y cosas locas. Y es como, aguante todo. Que me pareció una idea interesante y buenísima. realmente me pareció recopado como cómo desenvolver el final de estos personajes me pareció perfecto. Y nada, fue como, che, qué lindo juego, la puta madre. Y después de eso, epílogo, y es como, nice. Está muy bien cómo arranca el epílogo. El epílogo arranca, obviamente, porque ellos, tipo, bueno, ¿y quién va a lavar los platos? Que se yo, bla, te juego de nuevo. Y arrancas a jugar al Crash Bandicoot. Al Crash Bandicoot en una televisión notoriamente distinta de la que estabas la vez anterior, uh-huh. en otro lugar, digamos. Y te pones a jugarlo, obviamente eso es mucho mejor porque jugaste todo el juego y de alguna forma eso te entrenó a jugar Crash Bandicoot. Ponele, sí. Llegué casi hasta el portal del final, que no tengo idea si es el final, sí, pero es el final. Yo llegué hasta ahí, o sea, pasé ese nivel y es el final. O sea, después de eso lo apagas. Bueno, me morí ahí las tres veces. y nada, y es como no llegaba ni a palos al score, al high score. Y se apaga y salís de ahí y sos una persona que claramente es hija de Elena y muy probablemente de Nathan Drake. Que está ahí como en un lugar, en una habitación toda enquilombada. Toda típica de teen de 12, 13 años. Sí, pero llena de cosas medio étnicas, locas. Sí, cosas así de típica de hija de arqueólogos, ponele. Claro, de hija de Nathan Drake y de Elena. Exactamente. Pero bueno, y empezás a recorrer la casa, estás en otra casa nada que ver, en una playa, todo muy, muy lindo, como muy... una casa vieja, digamos, como que no la deben haber... hecho ellos. Sí, sino que la compraron y la pusieron más como aggiornada, pero no es que la construyeron de cero. Pero como que no viven en lujo, sino que viven en su lugar acomodado para ellos. Claro. Y eso me parece copado. Y como que vas explorando toda la casa a ver qué hay, estás buscando a ver dónde están tus viejos, no los encontrás. Y ves el mismo álbum de fotos con las foto de la boda y después está la foto de ellos sosteniendo al bebé, está Sully, está Sam, como que Sully y Sam siguen siendo parte de su vida, a diferencia de la forma en la que estaban antes, claro. ¿no? En la que estaban separados de todo hecho, eso. Encontrás una carta justo antes de salir de la casa donde Sam les escribe a ellos y la piba dice, ah, dice que bueno, va a venir el tío Sam a visitarnos. Sí, y cae el ejército y los recluta a todos. No, mentira. Pero nada, todos esos indicios de que juegan al backgammon con Sully sí. y le gana y todo así. muy zarpado. Y hay como una segunda casa que es donde está la oficina de claro. ellos. Entonces vas ahí y encontrás la llave de Nathan que se las olvidó. Y es tipo, se olvidó la llave. Y empieza a buscar una llave. Y cuando la encuentra, tipo, como que abrís un placar que hay que tiene todas cosas de las aventuras del chabón. Y están, tipo, vas viendo algunos de los tesoros de los cuatro juegos ahora, incluido la monedita del volcán y toda la bola. Y encontrás el libro de la madre de Nathan. Y ahí en ese libro tenés cosas que pusieron Nathan y Sam después, que eso no lo habías visto cuando viste el libro exacto. la primera vez. Y encontrás la foto de Nathan en el Uncharted 1. Cuando encontró el tesoro del dorado con Elena y Sally con la escopeta y es tipo, ¿por qué papá tiene una escopeta? tipo, sí. y todo así y llegan Elena y Nathan más viejitos y todos simpáticos y como que le uy no, encontró las cosas, qué sé yo y tienen una conversación así doble sentido sobre la charla, entre comillas claro. y le empiezan a explicar y mientras le empiezan a explicar como que vas al barco a tener barco aventuras. No fui al barco a ver qué onda. No, yo tampoco. Me mandé derecho a la casa. Bueno. Sí. Pero bueno, la cuestión es que un epílogo re zarpado me gustó muchísimo. Y me parece que cierra mejor todavía la historia. Es como, sí, aguante todo. Sí, incluso, todos vivieron felices para siempre. Cuando tipo. Vos entrás a la parte, digamos, de lo que sería la oficina de ellos, que es donde están todos los planos y qué sé yo, con las marcaciones donde pueden estar las distintas locaciones de las ruinas o tesoros o las cosas que están buscando. Después hay una pared que está toda tapizada, básicamente, de portadas de diarios, de revistas y de cosas tipo naturaleza, arqueología y toda esa boludez, y es como empezás a ver los títulos y es como sí. Elena volviendo de vuelta a filmar documentales y todas esas cosas con su marido, que básicamente es el que hace los descubrimientos y es todo súper genial. Sí, sí, sí. También hay una revista que tiene la foto de la hija que tipo participaba sí, en estas naturaleza cosas y teen todo, ¿sí? y esas cosas. Claro. Pero nada, muy muy bueno todo. Me pareció un cierre perfecto para la saga, honestamente. Sí. Y nada, digamos, para cerrar la discusión sobre la historia en particular, me parece que lo que necesitaban hacer en el 4 era que nos importe Sam como personaje, y lo lograron haciendo estos flashbacks en el medio y dirigiendo muy bien las escenas y todo. Creo que lo lograron, creo que está muy bien llevado, que todos los personajes son relevantes. Hay al principio de todo el juego hay como un mini muy pequeño cameo a Chloe con una carta también. Sí. Que la descubrís con Nathan, que es como simpática, que dice maybe in another life o algo así, como diciendo yo la puse con esto. Después había otra Charlie también del Uncharted 3, que probablemente es el personaje que zafa del Uncharted 3. Sí. Que lo mencionó un par de veces, y que ambos son personajes jugables de multiplayer, claramente. Y nada, la verdad es que como que agarraron todo lo de los tres juegos y lo cerraron en una historia que engloba todo, ¿no? El por qué el chabón es lo que es, cuál era el tesoro que le faltaba descubrir, ¿no? Que era el de la madre, que obviamente ni sabíamos que existía, pero lo plantean de una forma en la que te crees la retroactividad del claro. hecho. Y como que también a la vez hace que su hermano también tenga un... es como que tiene esta redención y sigue teniendo aventuras con Sally mientras que él tiene las suyas, y los dos dejan de fumar y tipo esas cosas. Y nada, es muy, muy, muy simpático y muy copado todo. Y nada, la verdad es que me gustó mucho. Sí, concuerdo. Pero bueno, cerramos con la historia y vamos a hablar un poco de todo lo demás rápidamente porque estamos tardando mucho. Pero bueno, vamos a hablar un poco del gameplay. El gameplay, tenemos... el shooting es bastante estándar para lo que es un Uncharted hoy en día, digamos. Sí. Elaborar un poco más sobre lo que había con alguna que otra cosa, pero tenés literalmente los mismos tipos de armas, lo mismo revolear la garrafa y dispararle, que no se usa casi nunca en el juego, por lo menos yo no lo necesité usar nunca. De hecho, cuando lo quise hacer, es como que estaban puestos en un lugar donde no me convenía. Me convenía dar una vuelta y matar al chabón por atrás o algo así. Pero bueno, o sea, quizás un par de armas más locas y eso, pero no mucho más que eso. No reinventó la rueda, pero muy sólido desempeño y se apunta muy bien y está muy bien todo. Sí, en lo personal yo sentí que refinó alguna que otra cosita que por ahí estaba como más cercano a lo que había sido Uncharted 2 de lo que fue, por lo menos al principio, Uncharted 3. Sé que después lo parchearon bastante y como que quedó bastante arreglado el tema de las mecánicas del gameplay puntualmente. Pero digamos que yo lo sentí lo más cercano y de hecho bastante más refinado que el gameplay del Uncharted 2, que ya de por sí era muy bueno y para mí era el mejor hasta este momento. Sí, diría que todo el gameplay está más basado en Uncharted 2 que el 3. Sí. Y porque ni siquiera está eso de colgarse de algo y disparar para arriba, que era muy imbécil directamente. Y como que requería un level design forzado al pedo. Sí. Tipo, fue un toque, uy, mira qué innovador, pero no daba para un Uncharted que ya tenía un realismo establecido. Por ahí era algo más para un juego onda Dark Void o algo así, de tipo, uy, mira, soy un shooter loco. Sí. Pero, bla. Cuestión que... súper competentes, las peleas están muy bien armadas y los escenarios alrededor de eso, en lo que es el level design y eso, están muy bien seteados. Sí, como para... Como parte adicional de la mecánica y como agregado del gameplay, el hecho de que muchas de las estructuras sean destruibles y eso te fuerce a cambiar de cover casi constantemente, justamente ayudando al hecho de que sean más dinámicas inclusive las batallas, eso también me parece que es un cambio que es bastante interesante y lo veo en realidad positivo con respecto al resto de los juegos. No es tanto el hecho de parapetarse atrás de una chest high wall y quedarse ahí indefinido hasta que en un determinado momento salís y le pegas 2-3 tiros a un chabón, lo matás, media hora después salís y le pegas 2-3 tiros a otro chabón. Es como que tiene más dinamismo y eso ayuda justamente a que sean más divertidas también las batallas de gameplay. Sí. También tenemos bueno, la adición de la cuerda, que es la nueva forma en la que tenés de hacer traversal, como decías vos acá en las notas. Además de esa, tenés también un clavo de escalar, sí, que lo obtenés bastante tarde en el juego. pero no es mucho más que agregar una variable más al trepar. La soga, a diferencia de eso, se usa para en un par de ocasiones atraer un objeto hacia vos y además en otras ocasiones amacarte o trepar o hacer rappel hacia abajo también. Como que le dieron una variedad interesante dentro de todo, a pesar de que solo te puedes enganchar en ciertos lugares. Y una nota que yo había puesto es que noté que hay lugares donde la soga, cuando la historia te lleva por un lugar, solo la puedes encarar desde ciertos ángulos. Pero cuando estás en un área diseñada para el combate, que son en general mucho más... como que puedes hacer una exploración mucho más circular en vez de lineal. En esas áreas, en general, puedes usar la soga desde cualquier ángulo. Como que está pensado para que en ese caso puedas usarlo para, como decía, sortear enemigos y tener ventaja de que tu traversal es superior, digamos. Y en la parte narrativa es como usado para como paso en la línea que vos vas siguiendo. O sea, es otro paso más. Tipo, bueno, trepo esto, soga, saltar, otra soga, tirarme para abajo en tobogán, no sé qué sé yo, etc. Y nada más, digamos, es mucho más lineal en ese caso. Pero nada, la verdad es que me pareció bien hecha dentro de todo. Me gusta esa boludez de que si mantienes apretado el botón, el chabón como que la gira. Sí. Y todo esto, todas estas mecánicas en realidad están muy suplementadas por el sistema de animaciones del que vamos a hablar un poco después. Pero es como que si lo apretas rápido, el chabón simplemente la revolea y lo hace de una forma en la que no necesita haberla girado antes y queda bien. Sí. Lo único loco es que en algunos lugares como que sí se snapea. Se nota que es tipo no tenés una velocidad para lograr un salto y funciona igual porque estabas en la soga, boludeces así. Esa es quizás la más rota de las cosas de Traversal. Sí, yo lo que agregué como comentario con respecto al tema de la cuerda es que me pareció que era un poco incongruente que la mecánica se introduzca en uno de los flashbacks y sin embargo este sea el primer juego donde se usa. Pasa que eso está justificado dentro del marco de mecánica nueva de juego y no tanto a través de la historia, que si bien está justificada a través de la historia, es como que eso hace que genere un conflicto con todos los juegos anteriores porque en ningún momento utilizó la cuerda. Sí, yo por lo algo menos, curioso es que cuando reaparece Sam, la tiene Sam, vos no, y en un momento te la vuelve a dar y te das cuenta que está el gancho todo cagado a palos y como que es, entre comillas, la misma, ponele. Y es como que podrían haber agregado una nota pelotuda de, ah, mira, al final nunca me compré una de estas o algo así, para decir, tipo. Sí, yo lo. Gracioso. A mí internamente lo justifiqué como, ok, bueno, el tema de la cuerda era algo que te enseñó tu hermano, entonces porque tu hermano se murió, medio que como que lo bloqueaste de tu mente y nunca lo hiciste. No sé si. Ahí estás, me parece, sobreanalizando. Pero, digo, hubiera sido simpático que metan una one line ahí de, ah, qué boludo, nunca me compré una. Tipo, no, yo sé. No digo que esa haya sido la lectura, digo que yo lo internalicé de esa forma y a mí me sirvió esa justificación que pensé, simplemente. Está bien, sí. No sé si yo iría tan lejos como para decir, bueno, te olvidaste porque tu hermano se murió, entre comillas, pero sí diría la soga es la mecánica que te dio y es de él, no es tuya. Entonces vos no la usaste toda tu vida hasta que no volvió. Es como, bueno, ponele. No sé, no importa. Creo literalmente que si agregaban esa línea... Sí, hubiera estado todo mucho mejor. Lo dejaba hacer y listo. Pero bueno, no importa. Después, el stealth, como dijimos, está bastante expandido en cuanto a lo que salió en el Uncharted 2. Como dijimos, también no es una condición de derrota nunca en el juego. No. Lo cual me parece perfecto. Como te había dicho una vez que discutimos sobre esto, Nathan Drake es un chabón al que las cosas le salen mal en el medio del proceso, entonces está buenísimo cuando estás así haciendo todo el stealth resarpado y de golpe te ve uno en el lomo del culo y decís la puta madre, y salís y te vas cagando a tiros y te sale igual, te sentís muy capo. Sí. Y como que queda muy bien narrativamente porque encima el chabón reacciona con esas líneas que tienen grabadas que están buenísimas. Sí, tal cual. Y nada, la verdad es que garpa mucho. Tenés todo el sistema de alerta de los enemigos también, que es medio calcado de la base seteada por Metal Gear, pero en una forma más arcadosa, si querés. Que lo que sí noté que es difícil de lograr en el juego, porque nunca hay un silenciador, digamos, es que si vos matas a alguien sin que nadie te vea en el momento en el que lo mataste, entran todos en alerta, pero no saben dónde estás. En la mayoría del juego, cuando haces eso, alguno te escucha o te ve y se dispara, todos entran en combate, claro, digamos. Pero si vos estás en un lugar escondido y matás a uno que nadie te vio, empiezan a buscarte sin saber dónde estás. Y a veces eso hace que se muevan guardias que vos querías sortear y te sirve para avanzar. Ah, bueno, yo lo que hacía usualmente era generar distracciones a propósito con granadas. O sea... Sí, cosas así se pueden hacer también. Algo que sí me jodió, que me pareció bastante necesario y que existe en los juegos hace mil, es revolear un objeto para distraer que no sea una granada. Porque muchas veces quise atraer a un enemigo y la única forma que tenía de hacerlo era pararme de mi de algo en lo que yo estaba escondido hasta que el chabón tipo se pusiera en media alerta. Sí, sospechoso. Porque la inteligencia te da un changüí. Y después agacharme y esperar que el chabón venga, porque no siempre viene. A veces se queda mirando y listo. Sí, es verdad. Que es como que si vas a poner ese sistema y vas a hacer esos estratos de alerta, estaría bueno tener una distracción. No sé. Me parece. Como contra del agregado de este sistema de stealth, que está medio como traspuesto de The Last of Us, la contra es que justamente los buddies de Drake, o sea, los acompañantes que vos tenés a lo largo del juego, son invisibles ante los enemigos mientras vos estés oculto, ya sea detrás de una pared o en la maleza alta o lo que sea. Mientras no sepan dónde estás. Que no sepan dónde estás. Sin embargo, tus compañeros pueden interactuar con estos enemigos en determinados momentos, sobre todo cuando tienen uno cerca. Me ha pasado de, por ejemplo, Elena pasarle caminando por adelante de un flaco. El flaco se mete en los pastos altos y Elena se pone atrás y lo acogota y lo mata. Y fue como, ok, bueno, ponele, está bien. Bueno, no vi que los chabones maten a otros sin que yo haya hecho algo así antes. No sé si tiene más estratos la inteligencia para capaz eso. Capaz que es un tema de dificultad. Como al yo jugarlo en normal, por ahí la IA capaz te ayuda más que en hard o en crashing. Puede ser. Cuando estaba en combate, muy rara vez los chabones remataban a alguien. Sí, no, obvio. Eso no existe. Está muy pensado para que vos hagas todo, pero cuando hacía falta, lo hacían. Sí, lo que hacen es ablandarte enemigos. O sea, yo me di cuenta porque en un momento, a propósito lo hice, me quedé atrás de una pared de piedra, mirando a ver cómo disparaban y a qué le disparaban, y era tipo 2-3 tiros a cada chabón y iba ciclando entre todos los flacos de la escena. Qué loco es. Pero nada, la cuestión es que algo que sí noté yo es que a pesar de que son invisibles, como decís vos, cuando vos estás escondido, también es como que el juego los reacomoda cuando no los estás viendo, que a veces se nota zarpado. Sí, obvio, porque warpean directamente. Trepas y das mil vueltas. O sea, a veces me recorrí medio mapa con soguitas y miro y está Soli al lado mío y es tipo, no. Pero no importa. Pero digo, hacen eso en vez de hacer que corran todo el tiempo haciendo ruido como pelotudos, como hacían en las sofás. Y eso me parece un buen compromiso, porque realmente me molesta cuando estoy haciendo algo en silencio y un chabón pasa tipo corriendo, pisando vidrio, tipo a pleno, y es como la puta que te parió. Pero bueno. Y encima el sonido está prendido en vez de apagarlo, que era lo otro que me quejaba de las sofás, ¿no? Tipo, si vas a hacer eso, por lo menos que no haga ruido y no me distraiga a mí. Digo. Pero bueno, la cuestión es que, nada, de... Bueno, y en stealth tenés muchos stealth takedowns relativos a dónde estás y toda la bola, muy zarpada. Después tenés, para seguir con el combate, después volvemos al de arriba, el melee. El sistema de melee está muy complementado con el de animaciones del que... Como decía, vamos a hablar un cachito, igual medio lo estamos mencionando en cada cosa por separado. Pero tenés desde cualquiera de las acciones que puedes hacer, como decía, el stealth, la soga, todo. Vos puedes entrar a un combate de mano a mano o bajar a un enemigo de una si no está, si él no sabe dónde estás. Sí. Y eso es muy satisfactorio, muy zarpado. Está mucho mejor hecho que en el 3. Que en el 3, o sea, tenía muchas animaciones contextuales, pero es como que tu personaje se teletransportaba al lugar donde tenía que estar para hacerlo. Y se snapeaba el enemigo. Sí, y en este juego es como que la interpolación es mucho más sutil. Muchísimo más sutil. Se nota que cuando me tiro de una soga y aprieto el botón de atacar y hay un enemigo abajo, Nathan cae en una curva medio imposible para pegarle. Pero cae en una curva imposible para pegarle en vez de caer y teletransportarse al lado del chabón. Sí. O caer, no sé, medio loco. Es como que funciona mucho mejor. La animación no se rompe y te lo crees más. Y es más espectacular y es más como copado todo. Y lo banco bastante el melee, lo usé muchas veces. Porque algo que dije en la parte del shooting, que no lo mencioné. O sea, que está acá en las notas, pero no lo mencioné. Es que al principio tenés balas todo el tiempo y después se van haciendo más escasas. Como para que tengas que rotar más de armas. Y hacia el final del juego como que empieza a garpar mucho más eso de ir eliminando a los chabones de a uno medio stealth. O cuando estás en combate, si tenés uno cerca y estás más o menos refugiado de tiros de lejos, tipo cagarlo a trompadas y seguir. Y está buenísimo que cada vez que se te acabaron las balas, si le cagas a piñas a alguien que tiene un arma con balas, se la sacás. Tipo, y eso me pareció genial, me parece perfecto. Y está buenísimo que siempre lo hace de una forma copada. A veces lo baja y cuando el chabón está cayendo es como que agarra el arma en el aire. Sí. Y a veces como que le pega una piña y cuando el chabón está medio estúpido le saca el arma y le pega un culetazo en la jeta o algo así. Arma, sí. Y siempre tenés el arma del chabón y seguís. Creo que en los... una cosa sobre eso. Creo que en los tips del juego o en las hints... No sé si cuando las tenés activadas o no, pero te tira que siempre con los takedowns desde arriba, o sea, con los que venís volando y lo cagás a trompadas al chabón y lo bajás de un golpe, esos siempre te dan el arma del enemigo. Pero si ya tenés un arma con balas, no lo sé. No, agarrás las municiones. Está bien, pero cualquier takedown le saca el arma si no tenés balas. Ah, sí, eso sí. Del arma principal, eso es lo que decía. Inclusive las pistolas sí. También. Si hay un chabón con pistola y vos no tenés bala de pistola, le sacas la pistola. Pero bueno, algo que iba a decir complementario a esto y que tiene que ver también con las animaciones, es el primer juego en la puta vida entera en la cual el personaje usa la puta correa del arma y lo hace bien. Y me encanta todo. Y en el primer momento en el que me di cuenta de eso, que no fue la primera vez que lo hizo porque fue todo muy natural, pero en un momento estaba corriendo y veía que le colgaba la correa al arma y dije, no, para. Porque yo vi que tenía una correa cuando la tenía en la espalda y ahora no la tengo. Y ahora el arma tiene una correa. Y apreté el botón de guardar el arma y el chabón hace así y se pone la correa alrededor de su hombro. Y fue como la puta madre, el futuro llegó, la concha de la lora. Y está buenísimo todo, a diferencia de Last of Us, que es una de las quejas más grandes que tuve. Si te acordás de cuando hablamos de que todo el juego era súper hiperrealista. Sí. Y el chabón hacía así y se pegaba el arma a la espalda mágicamente. Y es como, la puta madre... Ya está, cualquier juego que no haga esto de acá al resto de la eternidad está mal. No me importa una chota, ¿me entendés? O sea, si sos un juego high profile y tenés motion capture y no hiciste eso, sos una mala persona. Tipo, es el nuevo. Es increíble. ¿Vos lo viste eso? Sí. Te pusiste a pelotear con eso, es como. Yo lo veía y el chabón tipo se ponía y se sacaba. Ibas corriendo y tipo le va colgando, tipo, eso, la soga del chabón que misteriosamente desaparece cuando lo necesitas. Sí, sí. Y esas cosas, todo colgándole al chabón sin problema. Y es como, la puta madre, esto es una PlayStation 4, ni siquiera es tipo una computadora zarpada, ¿me entendés? Zarpado. Pero bueno, bien. El ritmo del juego... vamos de nuevo a los puzzles. Que los salteamos. Sí. Vos le pusiste punto a favor por la referencia constante a Gabriel Shedipud. Sí, es muy gracioso cada vez que lo mencionan. Porque es como. Encima se nota, aunque no lo llevan así, es como que se nota que hay un dejo de. No me sale el nombre de este chabón. Sí, es como chabón, que como todo que... el tiempo lo tienen en la punta de la lengua, pero nunca les termina de salir. Eso es muy gracioso y me gustó que lo hayan tratado así. Me hace gracia y también es como que me llamó la atención que hayan dicho que sea uno de 12 piratas prominentes y que no lo hayan puesto como segundón, ¿entendés? Es como, de golpe hay una estatua gigante de Gabriel, es como, bueno, sí. Está llevando este chiste bastante lejos, sí. Respect. Pero bueno, los puzzles realmente vos pusiste que son efectivos y usualmente vuelven a ir y hacer alguna acrobacia para agarrar una pista y después hacer un par de boludeces. Bastante simples, pero yo debo decir que este fue el primer Uncharted donde tuve un par de puzzles donde extrapolé usando la lógica la solución, a diferencia de mirar un diagrama y copiar la solución, ¿me entendés? Inclusive hay uno que básicamente es mirar un diagrama y copiar la solución, pero la solución la tenés que armar vos en el papel primero. Eso es muy bueno. Y me pareció genial, me pareció... como que este juego está más apuntado, no te diría a adultos, pero es como que es menos a prueba de boludos y más como respetando al jugador como individuo de ¿sabes qué? Estamos haciendo una historia que es narrativamente importante y todo. Es importante que estés involucrado en estas cosas, sí, me parece. Y ese puzzle en particular, el que decís de ordenar la, ordenar los emblemas con las estrellas del mismo lado. Lo resolvés mejor si sabes quién es Guybrush Threepwood. Exacto. Pero sí, a lo que voy es lo bueno que te permite el paso previo o el paso intermedio es que te da la posibilidad de equivocarte sin, digamos, influir en la frustración de equivocarte en la pieza en sí correspondiente. O sea, el hecho de que tengas el paso previo en el diario y que lo puedas girar cuantas veces te cante las bolas sin necesidad de ir a la máquina en sí y, digamos, cuando vas a la máquina ponerlo, entre comillas, de movida y que funcione, me pareció un paso previo muy inteligente de parte de ellos. No, pero aparte lo que tiene es que el primer paso es bien claro, porque tenés todas las flechitas y lo alineás y listo, y son dos. Después tenés, creo que eran tres, y no tenían las flechitas, pero tenés los dibujitos y lo alineás y todo bien. Y en el último es como que hay dos piratas que no sabes cuáles son, entonces tenés dos variables que son medio inciertas y tenés que usar un placeholder, o sea, tenés una referencia al dibujo que tenés que girar para ver qué onda. Y por eso decía, si sabes quién es Guybrush Threepwood, decís, bueno, el mono debe ser Guybrush Threepwood, entonces lo acomodás. Pero si no lo sabes, es como que vas a tener que probar un poco más. El punto no es ese, el punto es que el tener que resolver una situación en incremento de complejidad, que el último necesita que infieras datos que no están presentes, es la primera que pasa en un puto Uncharted y en un juego en mucho tiempo, diría, de este calibre y de esta... como de apuntar al público en general, ¿no? Y realmente me pareció muy astuto e inteligente. Es muy probable que si pones los hints te diga alguna boludez. Por supuesto. Yo lo deshabilité porque dije, si este juego está bien hecho, no los voy a necesitar. Y los necesité una vez. Que eso lo tengo en la nota del level design y justamente eso. Justamente por eso agregué el level design para poder hablar de esto. Sí. Pero bueno. Después de eso. El melee ya lo hablamos. Sí, el ritmo del juego. Vos anotaste algo acá. Sí, yo al costado anoté lo que dije un poco en el podcast de la semana pasada, el Desprecio New 195, que personalmente lo encontré un poco lento al inicio y como que le cuesta entrar en ritmo para lo que nos tiene acostumbrados la franquicia, por supuesto teniendo en cuenta los primeros tres juegos. Y sobre el final me parece que podrían... le di showless y no... Ahí está. Sobre el final me parece que podrían haberse ahorrado un par de secciones de traversing que realmente no aportan absolutamente nada y que lo podrían haber resuelto de otra manera y hubieran podido generar una mejor tensión latente en la recta final del juego, que es básicamente lo que hablamos de después de que se separa Sam y Drake lo va a perseguir, que en cierta forma... entiendo la posición de lo que dijiste vos del hecho de brindarle ese aire a Drake para la separación de los personajes. No, por ahí no está bien justificado. Claro. O sea, no me parece mal que esté, me parece mal justificado. Sí, puede ser que por ahí eso es lo que me haya parecido que no digo que me lo haya hecho aburrido, pero sí digo que en la sección a mí me pareció que se extendió más de lo necesario. Sí, yo estaba ansioso por llegar y capaz querían generar esa ansia, pero era como estoy ansioso por llegar y no estoy teniendo nada interesante. Exacto. En el medio. Pero bueno, igual yo lo que sí puse, justificando un poco esto en las notas, es que dejó un poco de lado la fórmula que estableció el 2, que es tipo hype todo el tiempo, todo explota todo el tiempo, aguante todo, en pos de una movida más camino del héroe, que está bastante bien establecida, ¿no? Es como el chabón está viviendo su vida tranquilo, de golpe le viene el llamado a la aventura, va, tiene una aventura larga, de hecho descubre la ciudad perdida en la mitad del juego, en este caso, en vez de al final, y todo el resto es esa parte, y después es como que ya estás terminando la historia, y ahí es donde hay un twist, y de golpe es como, bueno, no estaba terminando la historia, falta un cachito, y después hay un ajuste, y después está el epílogo, entonces me parece copado que fue como, bueno, si vamos a cerrar la historia de Nathan Drake, tiene que crecer como persona, tiene que crecer todos los personajes, porque no estaba pasando eso en los juegos antes. Entonces, me pareció que, aunque el ritmo de juego es más lento que en el 2, que es conocido como el que tiene mejor pacing, digamos, mejor ritmo, como juego, me parece que a nivel historia está bien manejado. Sí. Eso es lo que puse. Pero bueno. Pasando a, bueno, lo del level design y game design. Deshabilitando los hints, yo puse el juego es casi siempre posible saber para dónde ir. Tenés que explorar un poquito nada más y eso hace también que la exploración sea un poco más valorable que en los anteriores. Totalmente. Que en los anteriores era como explorar, era como, bueno, tengo que ir para adelante. ¿Voy para adelante por la derecha o por la izquierda? Y en este por ahí es tipo, no sé si ir para acá o para allá. Y los obstáculos tienen más de una forma de ser superados, es otra cosa que notaba acá. Sí. Que no busca distintos resultados, sino que facilita distintas formas de gameplay. O sea, casi siempre tenías una forma de trepar derecho, una forma de saltar a través, otra forma de amacarte, ponele, y capaz una forma de poner algo para trepar por otro lado. Particularmente uno de los mejores ejemplos es el puente elevadizo, que tenés como 5 formas de cruzar, que después resulta ser que es porque te vas a cagar a tiros ahí y vas a necesitar sí. cruzar bastante. Pero había como una forma bastante indicada de cómo cruzar, sí. que era la torre que tenía como un cable, ¿no? De para hacer tirolesa, digamos. Claro. Pero había una soga para macarte y además podías saltar a través en un par de lugares. Pasa que si ibas al otro lado te das cuenta que necesitabas la caja que resulta estar arriba de la torre. Así que tenías que trepar la torre y bajarla, lo que sea. Pero bueno... La verdad es que me gustó mucho que el level design facilita esta exploración. Me gustó mucho esta decisión de cada obstáculo que hay lo puedes superar de 3 o 4 formas distintas. Porque es, digamos, a nivel trabajo, obviamente que hacer cosas que parezcan reales, que se complementen con las cosas visuales que te indica el juego para decir, puedes trepar esto, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. Es un trabajo jodido de diseño, pero digamos, una vez que resolviste el lenguaje visual, ensamblar objetos que cumplan todas estas condiciones es menos trabajo del que parece cuando ya lo tenés establecido, sí. y aporta muchísimo más de lo que cuesta, ¿entendés? Entonces me pareció copado, porque yo sé que si vuelvo a jugar el mismo juego, capaz que encuentro otra forma de superar una pelotudez que me crucé en el camino, y eso me parece que vale la pena, ¿entendés? Yo sé que si vuelvo a jugar a Uncharted 1 voy a pasar 1000 veces por esa parte en la que te colgás de una cornisa y se rompe y tenés que saltar a la otra, porque es la mitad de las cornisas en el 1, es un embole, sí. ¿no? Y bueno, en este pasa 2 veces eso en todo el juego más o menos. Pero bueno. Sí, algo que vos pusiste acá fue que para el único momento en donde realmente tuvimos que activar las hints ambos fue en la parte de la corriente de agua, donde estás en en la casa de Thomas Tú. No, perdón, estás yendo a la casa de Tom. No, sí, estás en la casa de Thomas Tú. Sí, estás en la casa de Thomas Tú, donde básicamente hay una especie de río pasándole por el medio del comedor o por el medio de una especie de sala gigante, donde si vos te tirás al agua, la corriente te empuja contra uno de los bordes. Y el mismo Nathan Drake dice, no puedo nadar en esta corriente. Entonces yo personalmente empecé a buscar por todo alrededor de la casa, salí, volví a entrar. Una alternativa, porque decía, ok, por ahí no se puede ir. Y en realidad lo que pasaba era que tenía que tirarme más adelante de la corriente y que la corriente me arrastrara hasta un borde donde me podía trepar. También me pareció como que ese lugar estaba mal diseñado, porque había como una especie de pilar roto en el agua que yo dije, bueno, capaz tengo que tirarme más adelante, que la corriente me tire contra el pilar y desde el pilar tiro una soga o algo y me arrimo al borde o algo. También es la típica, tengo una puta soga, ¿por qué no puedo usar la soga? Ahí es donde te frustras, cuando el juego no te da una alternativa visible y vos sabés que tenés una herramienta que te serviría, es un embole. Concuerdo totalmente. Hecho, hay otra parte que es notoriamente el lugar donde tenés que ayudar a Elena a subir, porque se nota. Sí. Y lo vi, y Elena te lo dice, tipo, che, acá hay algo. Y es como, Elena te dice, che, acá hay algo, antes de que hayas descubierto cómo subir. Entonces es como vos te enfocás en ese algo que te dice Elena. Y no hay forma de hacer nada. Y vos ves que hay algo arriba. Decís, ¿por qué no puedo usar la puta soga que tengo para tirar eso? Que lo veo de costado y sé que es algo que puedo usar para trepar. Para bajarlo. ¿Por qué no puedo hacerle piecito a Elena? Que esto tiene la misma altura que todas las cosas que trepamos en todo el conchudo juego. ¿Me entendés? Y que ella lo empuje. No sé. Esa parte está mal diseñada. Es la única parte del juego realmente mal diseñada. Y después puse que en menor medida, en las partes en las que hay como toboganes, entre comillas, que le dije antes, hay una parte que tenés que mandarte medio en diagonal. Escocia. Que si vos doblás cuando venís cayendo, tipo, te vas a dar cuenta que puedes hacer eso. Pero si no, no te vas a dar cuenta. No. Y la forma en la que te das cuenta es porque Sam en un momento se tira y va directamente antigravedad de un lugar a otro. Y vos decís, bueno, videojuegos. Y seguís. Y es el hecho de que el otro personaje te muestre que se puede hacer. Es una herramienta válida. Y es como, ok, es medio barato. Pero es solo en ese lugar y en un par de lugares más donde no supieron cómo mierda resolverlo e hicieron eso. Sí. Pero bueno, literalmente son dos o tres lugares, así que eso no es una gran queja para mí. Pero en un podcast me acuerdo que uno decía, voy a empezar a jugar Uncharted, y el otro le dice, solo acordate que podés deslizarte en diagonal. En el Jam Podcast creo que fue. Claro. Pero bueno. Pasando a los gráficos, está increíble el juego visualmente. No hay forma de mejorarlo, diría. En el hardware en el que corre, está explotando la PlayStation probablemente al máximo, diría. Es la primera vez que escucho la PlayStation ventilar jugando un juego. Y mira que el Destiny tiene muy lindos gráficos y hay un par de juegos que tienen muy lindos gráficos, pero se nota que hay veces que está como... Y es como, bueno... Sí, okay. Está el super al palo. Sí, Raging Boner Master. nada, la verdad es que se ve impecable. Como habías dicho vos en el podcast semanal, las transiciones entre película y juego están muy bien hechas. Las animaciones faciales, las actuaciones de los personajes, todo está muy bien llevado a cabo. Está todo muy bien. Y hablando de eso, el sistema de animaciones del que tanto hablamos permite todas estas interacciones entre distintas cosas, al punto en el que muchas veces es tipo, empuja la caja para que pueda trepar, y yo empujo la caja y la dejo en diagonal y el personaje trepa igual y sube, no necesito encajarla en el lugar exacto, y me pareció genial. Y hay muy pocas veces donde se nota que te recontra reajustan el personaje, y en general son cosas como la de salta y dame la mano. Sí. Y después la de eso. La de piecito. La de piecito en menor medida, porque más o menos como que cambia el ángulo de cámara y la caretean con eso, o sea, no se nota tanto. Y está bien, o sea, es un buen recurso. Y después, la única que se nota todo el tiempo en el gameplay es la de la soga, porque la soga, como dije, es quizás la mecánica más rota de estas a nivel animación. Mm. Pero cuando te sale bien, que en general en las partes lineales, como decía, solo lo puedes encarar de cierta forma, casi todas esas salen bien y visualmente queda muy bien compaginado, ¿viste? Y nada, me gustó que aunque se aprovechan de esperar a que vos te muevas y eso para que no siempre veas lo que hacen los otros personajes, los otros NPCs, si miras para atrás, siempre vas a ver que van haciendo el mismo camino que vos. Y todas sus animaciones se desenvuelven bien, digamos. Y nada, solo cuando estás en combate o en situaciones muy complejas o te alejaste muchísimo, te hace como un rubber banding y apareces al lado tuyo saliendo de, no sé, donde sea. De un portal interdimensional, loco. Sí. Yo acá puse una nota que mucho no aporta, pero dice Nathan Drake, el hombre con una compulsión a tocar toda superficie que esté al alcance de sus dedos, porque justamente tiene esas animaciones extra, que son las típicas de, por ejemplo, cuando está prendido algo fuego que se cubre la cara, o cuando va caminando que agarra, por ejemplo, la baranda de una escalera y todo ese tipo de cosas. Pero llega un punto donde si uno le empieza a prestar atención, es como el tic que tiene algunas personas al hablar o ese tipo de cosas, donde uno empieza a dejar de prestar atención a la acción que está pasando en general y le empieza a prestar atención en particular a esa cosa que sucede todo el tiempo, como por ejemplo Nathan Drake tocando paredes cuando pasa muy cerca de ellos. Que me parece que, o sea, sí se dispara esa animación más veces de la que debería, pero es una reacción relativamente natural cuando estás corriendo rápido contra algo y de golpe doblás, usar ese apoyo de mano para En ese sentido lo veo lógico. Y algo con respecto al tema de las animaciones, más que nada en lo que tiene que ver con el performance capture de la animación, de la animación facial, está increíblemente bien logrado. La tecnología, la verdad que es impresionante. Pero sí debo decir que hubo momentos puntuales donde a mí por lo menos me generó ese momento Uncanny Valley en un par de momentos de algunas expresiones de algunos personajes. El hecho de que, no digo que me genere rechazo, pero sí como que era, está muy claro que era un personaje animándose, y eso como que te saca un poco, o por lo menos a mí me sacó un poco del Suspension of Disbelief, o esa inmersión en la que te mete el juego constantemente con todo lo demás. Y que tiene que ver también por ahí un poco con ese carácter intrínseco que tiene hoy en día la tecnología de captura de performance, que es casi tan real que genera ese coso de es real o no, y genera esa brecha en algunas personas, en otras menos, de justamente el tema del Uncanny Valley, que es tan parecido que genera rechazo. Pero nada, es súper superfluo eso, ¿no? A mí por lo menos me afectó, pero poco. Igualmente, los de Naughty Dog son muy buenos en caricaturizar los personajes hasta cierto punto para romper eso tirándolo para el lado opuesto, digamos. O sea, hace una captura de facial de la persona y después la exageran para transmitir la emoción, sabiendo que no es una persona. Es como, bueno, podemos disponer de los músculos y las cosas como queramos, entonces vamos a poner una cara exagerada que te comunica lo que queremos, como lo hace una caricatura, y eso hace que te llegue la sensación y a la vez rompa un poco eso a propósito. Sí. Tirándolo hacia lo caricaturesco, y eso es lo que hace que no tengas esa sensación en general. Probablemente cuando la tuviste es porque algo se veía, como decís, demasiado realista, o sea, como que emulaba demasiado directo una expresión facial que viste en tu vida, ponele, pero en una cosa que no es una persona. Sí, puntualmente como... en dos o tres momentos me acuerdo que me pasó exactamente eso, que fue, uno es el de la parte de la mesa de los piratas donde están todos los muertos, y es muy visual, de muchas expresiones muy sutiles de las caras de ellos dos, y en ese momento es como que no los puedes exagerar porque si no se rompe mal el momento. Sí. Entonces es como que lo dejaron así sutil y fue raro. Sí, creo que las caras de Nathan en esa parte estaban medio raras. Las de Elena estaban muy bien, la verdad. Porque era como la que más se enfocaba, ¿no? Era los sentimientos de ella en ese momento. Pero bueno, nada, igual, digamos, es de lo mejor que hay. O sea, no lo digo como crítica, lo digo simplemente de el estado de la tecnología hoy en día logra que pasen estas cosas y que uno se replantee en serio de decir, puta, o sea, wow. Sí, digamos, este sistema creo que es de los mejores que vi en cualquier juego. Creo que el Witcher 3 es más rígido, pero logró bastante... Las animaciones faciales del Witcher 3 son todas a mano, ¿eh? No hay performance capture. Sí, no, ya sé. Pero por eso, hablando de la parte de manipular las expresiones para lograr el rango emocional, digo, yuppie. Nada, creo que esos dos juegos son los que más transmiten emociones, pero el Witcher es más duro por ser un RPG y no tener todo este sistema de animaciones, ¿no? Posiblemente, sí. Pero bueno. Nada, pasando de... Nada, los gráficos están zarpados. Bien, pasando al audio, tenemos primero el voice acting. Realmente todos los personajes del juego están muy bien casteados y muy bien... desarrollados, y las expresiones están muy bien y está escrito como la puta madre. Sí. Que tenemos que empezar a agregar una nota de guión aparte para eso, pero o sea, está muy bien llevado a cabo y muy bien escrito por los escritores, y también muy bien implementado donde se dicen algunas líneas, con todo esto que decía antes de estás trepando, te cruzas con Elena y es tipo, hey vos, ¿cómo andas? Y todas esas boludeces que son interacciones muy humanas, muy reales y muy copadas, inclusive las típicas líneas de Nathan cuando se muere, que es como Snake, pero como que son bastante naturales en cómo reacciona la gente, sí, también. Y está muy bueno todo, o sea, te juro que había, cada vez que tiraban una línea así más o menos simpática, era como qué lindo juego la tipo, o como el momento que decía de Bad Dates, te juro que fue un momento que fue como no puedo creer que dijeron eso y tipo, sí. O sea, si un amigo me decía Bad Dates y estábamos buscando una tumba conmigo, que no sé por qué carajo estaba ahí, pero no importa, claramente me hubiera reído así. O sea, y es como, me encanta que sepa lo autorreferencial que es. ¿Me entiendes? Sí, obvio. Todo así. O cuando dice, están excavando en el lugar equivocado, es como que lo dicen al mismo tiempo, igual que Indiana Jones, es como, buenísimo. Pero nada, todo genial. No sé, es increíble el voice acting. Sí, yo la única queja, que en realidad es más un nitpicking que otra cosa, que yo agregué, que es en cuanto a personajes secundarios y el resto de las background voices, si bien están correctas, creo que se podrían haber conseguido un mejor resultado final con personas nativas de la lengua y no con gente que hable el idioma. Puntualmente, haciendo referencia al italiano y español que se hablan en determinados momentos del juego. Es una queja súper mínima y superflua porque no afecta en nada, pero me hubiera vendido más el realismo si los chabones que hablan en español no hubieran sido claramente chabones que hablan español como segunda lengua y no como lengua materna. Italiano no sé, así que no puedo opinar mucho sobre la calidad de eso. Sé que el idioma estaba bien, porque la frase se armó bien, pero no puedo saber la inflexión y todo eso. El español, por lo menos, estaba bien escrito y bien en hablado. En ese sentido, sí. Así que eso lo banco. Te digo genuinamente de que acabo de pasar por dos vuelos de United en el último mes. Los puertorriqueños hablan peor español que la mierda. Así que agradece que tenemos lo que tenemos. Porque no tenés idea, chabón. O sea, horrible. Horrible. Tipo, la mina que traducía lo que decía el capitán decía otra cosa. No decía lo mismo que decía. El tipo te decía, estamos a una altura, vamos a llegar a tal hora, qué sé yo. Y la mina cualquiera te tiraba. Mi nombre es... Horrible. Arrancaba. No, pero muy, muy, muy cualquiera. Y así que agradezcamos que tenemos eso. De hecho, cuando leí tu nota me acordé del Red Dead Redemption, ¿te acordás? Que estaba el chabón secundario de México que te hablaba, que hablaba un español recopado, y el chabón principal de México, que se ve que debe ser un actor importante, que hablaba para el culo. Sí, exactamente. Pero para el culo. Y es tipo, ¿por qué este personaje es más importante que el otro? ¿Por qué? Pero bueno, no importa. Bla. Este juego, dentro de todo, yo creo que lo hizo lo mejor que pudo hacer. Sí, lo rescata bastante bien. Bien. Sound design, no habías puesto nada. Yo me olvidé. Yo anoté que es una base sólida sobre la que se monta la acción. No se destaca particularmente. Pero tiene muy buena producción, por ¿no? supuesto. Como que te ambienta todo. Te ambienta todo y se nota que está grabado con el equipo de la puta madre y está bien armado. Pero no se destaca. Sí, algo que no es común y que esto me parece que recién en el 3 lo noté, es que en líneas generales lo que es el diseño de sonido de las armas está muchísimo más mejorado de lo que es el Uncharted 1 y 2. El Uncharted 1 y 2 es como que usaban bibliotecas de sonidos de pistolas y armas X, más genéricas. En el 3 y en el 4 es como que se enfocaron en que cada arma sonara distinto, y eso, si bien por ahí es un detalle mínimo, pero me parece que suma un poco más a la experiencia y el hecho de... Sí, reconoces con qué te cagan a tiros. No solamente con qué te cagan, con qué te cagan a tiros, sino que además con qué vos cagas a tiros al resto. Por más que veas el iconito del arma, es como copado que cada arma tenga su sonido característico, que por ahí no es exactamente el mismo ruido que hace el arma posta, pero no importa. Sí. En cuanto a lo que es el soundtrack, yo puse que Greg Edmondson, que es el compositor histórico de la saga, cede la silla de composición a Henry Jackman, y la principal diferencia es que el tono aventurero y, entre comillas, liviano de Edmondson ya no está más presente, y en su lugar tenemos una obra más sobria y hasta, diría, en momentos solemne, con tintes clásicos de banda sonora que acompañan muy bien los momentos del juego y sus cambios de ritmo, pero el enfoque principal es en servir de acentuación para los grandes momentos, tanto de acción como dramáticos, que se expresan a lo largo del juego. Y después vos agregaste esto del final, que los leitmotivs de los OST del Uncharted siguen estando presentes en ciertos momentos para acentuar en situaciones nostálgicas, que es verdad, y yo no lo había notado, así que sí está bueno recalcarlo eso. Particularmente te das cuenta en los títulos al final, pero... ahí retroactivamente te das cuenta de, en el juego hubo un par de momentos Uncharted, claramente. Tipo, y es como que usan el tema principal, pero en una movida mucho más sinfónica y como más tranquila y en un pacing más lento, ¿no? Y nada, la verdad es que, como decís, es más épico en algunas partes que aventurero, digamos, y más como solemne, que es algo que habíamos usado para describirlo antes. Pero nada, es muy competente y acompaña muy bien las cosas. Me parece que es menos icónico por ser tan bajado a eso tierra. Me refería con el tema de banda sonora, es que es menos relevante por ahí como melodías. Sí. O sea, Porque realmente vos escuchás el tema de Uncharted y es como es el tema de Uncharted. Escuchas cualquier otro tema de Uncharted y capaz te das cuenta que es del Uncharted, pero no es icónico. Solo el tema uh-huh. es... Ok, es el tema de Uncharted o va a hablar Seba... sí, va a hablar Seba Cutuli en la review prejuiciosa. Seba Cutuli en alguna cosa de Checkpoint, pero no importa. Cuestión que... es un intercambio equivalente, digamos, de, bueno, necesito bajar un toque esto para que se ponga en segundo plano después la historia. Porque en las primeras tres Uncharted lo que pasaba era que la acción era el protagonista uh-huh. y acá el protagonista es Nathan Drake y su familia. Está más balanceado en líneas generales. Sí. Pero bueno, creo que hemos debatido de todos los aspectos importantes del juego y básicamente nos encantó. Así que voy a pasar a la conclusión que yo anoté de mi parte. Que dice que construyendo sobre la fuerte base establecida por el Uncharted 2, porque voy a reiterar que el 3 es malo como Uncharted y como juego en general está... llevando la historia a un lugar un poco más humano y con una exploración de personajes y motivaciones más interesante. Incentivando la exploración de los mapas y con áreas abiertas y cosas interesantes por todos lados. Y mejorando cada vez más los sistemas del engine propietario que tienen los chicos de Naughty Dog. Y gracias a eso puliendo cada vez más el gameplay. El Uncharted 4 para mí logró ser el mejor Uncharted, digamos, en retrospectiva. Creo que se basa muy directamente en el 2, en todo lo que el 2 hizo bien. Y mucho en el 1 en cuanto a la presentación e interacción de los personajes, ¿no? Como que los personajes del 1 son los relevantes, porque son claro. como el origen, sí, sí. ¿no? Entonces te elabora a todos estos personajes en una situación nueva que toma los mejores momentos de el 2, que fue el mejor hasta ese momento. Uh-huh. Y yo creo que logró superarlo, porque simplemente tiene más cosas que no sé si son mejores, pero son más. Entonces en total es como... Y sin sentirse, digamos, que está rellenando mucho ni nada. Sino que es un juego que tiene más producción, mejor tecnología y más experiencia. Entonces salió un mejor producto. Claro. O sea, si lo hubieran hecho en esa época, hubiera salido en Uncharted 2. Pero bueno, nada. Me parece increíble. Me parece que es la razón por la cual uno tendría una PlayStation 4. No encuentro otra todavía. Y es la razón por la que no voy a vender mi Play 4 por ahora. Así que... Muy bien. Bueno, yo... mi conclusión es que para los fanáticos de los TPS y, por supuesto, para los fanáticos de los Uncharted, es una obviedad jugar el juego. Creo que para esas personas es la razón principal para tener una PlayStation 4. Y que tanto desde lo técnico como desde el gameplay lo justificó eso. Sin dudas que es la versión más pulida en cuanto a mecánicas de la franquicia, pero personalmente siento que les faltó un poquitito para llegar a lo que mostró Uncharted 2 en su momento. Me siento conforme en decir que equipararon el punto más alto de la franquicia con este juego. O sea, para mí están al mismo nivel Uncharted 2 que Uncharted 4. Es como dijiste vos hace dos segundos. Si hubieran hecho el Uncharted 4 en el momento del Uncharted 2, hubiera salido el Uncharted 2. Y es así de simple. Claro. No, sí, o sea, yo lo que quise decir es que el... O sea, es mejor porque se hizo más tarde. Y entonces hay más recursos. Sí, obvio. Creo que en puntaje les daría el mismo, pero es mejor objetivamente. Porque, nada, es mejor. Es como... Sí, es mejor por el avance tecnológico mismo. Si el Metal Gear Solid 3 es mejor que el 1 porque salió después que el 1. Pero el 1 también es increíble. O sea, no puedes realmente decir eso. No sé. Pero bueno. Una pelotudez que había notado aparte que no... Me olvidé de decirlo en la parte que estábamos hablando del epílogo. Me hizo gracia que Elena le dice a Drake que consiguió el permiso para hacer el coso del show de Malasia. Sí. Y no tuvo que ni siquiera sobornar a nadie. Y el no sobornar a nadie estaba entre las notas de la mamá. cuando leías el epílogo al final de que había conseguido un amigo para hacer no sé qué y ni siquiera tuvo que sobornar a nadie. Y me parecía como simpática la referencia. Pero bien. Bueno, nada, boludeces. Nada, es un juego de la puta madre. Jueguenlo si no lo jugaron. No sé para qué mierda se spoilearon mientras... Pero, y si lo jugaron, díganos si están de acuerdo con nosotros o no. Y eso, suscríbanse a nuestro feed en spreadshirtnews.com/podcast o en iTunes o en iVoox. Van y nos buscan como Spreadshirt News. Y se pueden suscribir. Y salimos todos los martes a las 0:30 horas. Esto saldrá un día mágico, cualquiera. Así es. Y nada, después si quieren también estamos en YouTube, en youtube.com/SpreadshirtNewsTV. Y si quieren comentarnos cosas, háganlo en facebook.com/SpreadshirtNews o en SpreadshirtNews.com o si no en @SpreadshirtNews. Eso es todo por el día de hoy y nos veremos en la próxima ocasión. En otro capítulo de SpreadshirtNews semanal.